¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Y no se preocupen, a pesar de que esto es Comicmanía y lo estamos grabando en un domingo, no va a ser un soliloquio de Carlos Joy Moisés, porque me acompaña mi buen amigo, su nombre es Yoko. Me encanta cómo eres un hombre de pocas palabras. Curiosamente, damas y caballeros, el día de hoy nos tuvimos que juntar así como de emergencia, porque tenemos 4 semanas de preguntas que tenemos que resolver ya, porque no se van a ir quedando, y va a llegar un momento en que va a ser imposible con tanta pregunta. Entonces nuestro buen amigo Lioco se va a encargar de leer nuestras preguntas. Yo haré lo posible por contestarlas de alguna manera u otra lo más rápido posible, para que podamos tratar de colar esto en 2 horas y media, y si lo logramos en 2 horas y media, puede ser que lo ponga este programa en vez de nuestro programa regular, y de esa manera tenga unas vacaciones a mitad de la semana. Pero bueno, nadie tiene vacaciones en mi voz, entonces ni modo, señores. Ayer tuvimos que chutarse toda la plática en Fantástico acerca de Superman. Fuimos a comer y continué hablando sin parar, y ahora trataré de volver a hacerlo. No sé si mi garganta aguante, pero esperemos que sí. Mi querido Lioco, gracias por estar con nosotros. De qué, Joy. Un gusto, como siempre. Y te pido una gran disculpa porque ya me confesaste que tú, cuando trabajas en otros programas, de vez en cuando sientes la necesidad de checar y cotejar si tu participación es algo que tú estés orgulloso de. Así es. No, que me parece muy loable, ¿no? Pues para eso existe la postproducción, tanto en el cine como en la televisión y todo eso. Desafortunadamente aquí trabajamos en red, al igual que los Grayson voladores. Claro, sí. Trabajamos igualito que Nightwing y Dick Grayson cuando era joven. Entonces, desafortunadamente no te puedo dar esto, pero tu trabajo va a ser muy simple, muy fácil, muy directo. Lee las preguntas. Si tú tienes alguna opinión acerca de ellas, por favor, no dejes de decirlas. Si quieres agregar algo más a las preguntas, por favor, también adelante. Y ahora, ya con toda la introducción a un lado, no nos gustaría dar las gracias, como siempre, a toda la gente de La Covacha, a la gente de Comicor, a la gente de la nueva, es el nuevo club de cómics, a los indestructibles, al Gato Fineas y a todas las demás personas que agarran ese programa y los palmean por el universo. Muchísimas, muchísimas gracias. Y ahora sí, mi querido Lioco, vamos con las preguntas. Perfecto, Joy. Vamos a empezar con Jorge Fantastic. Y dice, Jorge Fantastic. Muy bueno, muy bueno. Saludos a todos en cabina. Quisiera saber de qué trata el cómic Avengers vs. X-Men. Ajá. Y si lo recomiendan. Pues mira, yo honestamente lo recomendaría a cualquier persona que quiere ver una historia con esos personajes. Por decir, si eres fan de Cable, mala historia, buena historia en general, la vas a leer. Tenemos a nuestro buen amigo Spike Valentine. Si sale Gambit, si sale Deadpool, mala o buena, para él es perfecta. De hecho, creo que hasta le gusta tanto el personaje de Ghost Rider, que hasta la estúpida segunda película que acaba de salir, que fue Ghost Rider Spirit of Vengeance, le encuentra algo bueno. Entonces, si te gustan los personajes, obviamente cómpralo. ¿De qué se trata Avengers vs. X-Men? Es muy simple. Hay una gran tradición en los cómics de hacer historias donde dos héroes que no normalmente unirías se juntan. Está Avenging Spider-Man, ahora, que es el Hombre Araña con varios héroes. Antes existía un título igual con el Hombre Araña llamado Marvel Team-Up, que era exactamente lo mismo. Nuestro buen amigo La Mole también tenía su propio título. ¿Recordarás el nombre? Claro, era Marvel 2-in-1. Efectivamente, del lado de DC, a Superman se juntaron con varios héroes. ¿En qué título? ¿Lo recuerdas? Sí, era DC Comics Presents. Efectivamente, y nuestro buen amigo Batman se unía con diferentes héroes en Brave and the Bold. Igual que el nombre de la serie animada más reciente de Batman, que acaban de cancelar para darle espacio a Beware de Batman, que está próximo a salir. Pero bueno, donde voy con todo esto es, siempre ha habido esta idea de que a la gente le gusta ver a dos héroes unidos. En este caso muy particular, siempre tiene que ser un personaje que es miembro de los Avengers y otro personaje que es miembro de los X-Men. ¿Por qué? Porque pegó tanto la mega saga de Avengers contra X-Men que obviamente quieren sacarle más jugo. De todas las mega sagas, es una de las pocas que yo disfruté, la otra siendo, aunque no lo creas, Secret Invasion, que es estupidísima, pero es muy divertida. Fear Itself, que tiene como que algo, cosas interesantes, bastante interesantes. Y obviamente me encantó Avengers contra X-Men. En algunos casos sí siento que es muy larga, con 12 números, con 6 hubiera sido más que suficiente. Hubo muchos tie-ins, en algunos casos fueron buenos tie-ins, en algunos casos fueron malos. Pero de todas las mega sagas, es la que más sentido le encuentro. Porque si vas a pelear a héroes contra héroes, obviamente serían héroes que la gente no confía en ellos. De hecho, todo el rollo, toda la mantra de los hombres X es que la gente desconfía en ellos. Entonces, obviamente, igual los hombres X desconfiarían o no confiarían en ellos para nada. A diferencia de Iron Man y Capitán América en Civil War, que han trabajado juntos tantos años, que se me hace muy ridículo que literalmente en dos paneles se empiecen a pelear. Claro. Dos páginas, posiblemente. Pero dos paneles, como que es demasiado. A ver, ¿algo que quieres decir? ¿Ya has leído? Un poquito, yendo, retroalimentando un poco, ahorita hiciste un poco de historia acerca de los team-ups, sí, de los dos héroes en particular. No estoy seguro si el primer team-up de dos héroes fue el de Submarinero con la antorcha en el número 8 de Marvel. De hecho, fue el número 1 de Marvel, Marvel Comics. Ah, pero ellos se le han separado. En la portada es únicamente la introducción de ambos personajes. Exacto. Efectivamente. Y creo que en la última, en el último panel del número 7, sí, ya en el número 8 es el enfrentamiento de ambos. Me parece que creo que sí podríamos considerar el primer enfrentamiento entre dos superhéroes, sí, en la historia, ¿no? Creo. Yo creo que tendrías la razón, porque Superman y Batman no se juntaron hasta mucho tiempo después. Exacto, fue un poco después el World Harness. Pero también lo curioso, algo que no me gustaba de los enfrentamientos en Namor, la antorcha humana, es que eventualmente terminaban en el agua. Entonces la antorcha humana estaba flotando por el agua y Namor estaba por abajo. Entonces Namor, para apagar su flama, literalmente agarraba puñazos de agua y se los lanzaba, y parece que están en la piscina jugando. O sea, no se ve nada. Era muy ridículo, eran los 40. Digamos, si Namor no se hubiera saltado del agua, sacando mucha agua, de esa manera se me más interesante que tratara de mojar a la antorcha humana, pero así no es como que te tiro agua, como que no se me hace muy masculino, especialmente de Namor. Y desafortunadamente me encantaría gritar Imperius Rex, pero estamos en una zona de comida en Reforma 222, entonces no creo que la gente aprecie que Imperius Rex, pero bueno. Quizás sí, no tengo idea qué partido esté jugando ahorita, pues en la pantalla, España, ¿no? Pero en vez de cuando veamos que la gente grita gol, pues podemos gritar Imperius Rex. Sí, claro, me parece muy bien. O Shazam, ¿por qué no? No creo que nadie se dé cuenta. A ver, ¿algo más? Respecto a Avengers, los X-Men, yo he leído los primeros números porque a mí lo que me sorprendió, yo pensaba que era una miniserie y al final del día resultó un ongoing. Sí, sí. Al menos los primeros números son muy entretenidos. Okay. Y parece que hay un gran plan detrás de esta historia. Lo mismo intentó hacer Robert Kirkman cuando estaba escribiendo Marvel Team Up, la versión más reciente. De acuerdo. Era, sí, efectivamente, en vez de ser solo el Hombre Araña con un superhéroe, era varios superhéroes juntándose. Es decir, uno puede ser, no sé, Punisher con Blade, otro puede ser Wolverine con Spider-Man, que eran héroes que normalmente no veías juntos. Y lo curioso es que había una historia por debajo de todo, exacto, que era el subtexto o el subplot de todas las historias, ¿no? Y creo que llegaron hasta el número 25. Exacto. Muy entretenido. Hay unos con buen arte, con un arte muy divertido, y hay arte como que medio variante. Pero Scott Collins creo que hizo los primeros números, que el arte estaba muy bonito. Y de hecho creo que de todo ese ron, creo que el número más destacable fue el crossover con Invincible, si no me equivoco. Ah, fue sí, ahí. Sí, sí. Pero también a mí me gustó cuando hace la Liga de los Perdedores, League of Losers. También fue bastante, bastante lindo. A ver, ¿qué otra cosa tenemos? Pero bueno, en general no podemos decir, si les gustan los héroes, no perderán nada. Es como ir a ver una película dominguera. Y no he tenido tiempo de leerlo, pero en el número uno hay dos team-ups. Son dos team-ups. De hecho, todos los cómics son dos team-ups. Son dos team-ups. Uno de los team-ups del primer número es Capitán América y Cable. Y yo dije, ¿por qué reunir a esos dos personajes que no tienen nada que ver? Y lo que me encanta es que antes de empezar la historia te dicen, ambos son soldados de diferentes tiempos, y curiosamente los dos en el presente son hombres fuera de tiempo, uno del futuro y uno del pasado. Y ya con eso me vendieron toda la idea de que sería increíble ver cómo un soldado del futuro y un soldado del pasado se unen fuerzas. Y yo, ya me vendieron la idea. Y lo lindo de esa historia en particular es que están en los 40, están con el Capi y con Bucci. Sí, es algo padre, muy, muy padre. Me parece, pero ¿tú qué sigue? La siguiente pregunta la hace Santi Darkham. ¿Sí? No, perdón, Santi Darkham. Ok. Y su pregunta nos dice, saludos a todos en cabina. Gracias. Mi primera pregunta, se advierte que hay más preguntas. Ah, eso me queda clarísimo. Hay que ir más rápido, hay que ir más rápido. ¿Por qué me aparece el profesor Charles Xavier en Avengers vs. X-Men, que se suponía que había muerto de un disparo de Bishop? Ah, pues no se murió. desafortunadamente, yo sé que tanto Rob Raven como Spike Valentine me van a matar. Y creo que también está un chavo que se llama Luis Díaz, si es lo correcto. Y les encantan los hombres X. Lo quieren tanto a los hombres X que dicen que jamás se ha complicado su continuidad. Dicen que su continuidad es muy fácil de seguir. Uh-huh. Yo difiero. Uh-huh. Si solo lees X-Men, creo que te es un poco más fácil coordinar toda la continuidad. Desafortunadamente, este programa no se llama X-Manía o X-Men Manía o X-Factor Manía. Se llama Comic Manía. Entonces yo me veo forzado a leer más cómics que solo la línea de los hombres X. Y desafortunadamente he decidido que este programa se va a dedicar a solo lo que es spandex, ¿no? Y yo sé que eso enoja a muchas personas, pero ¿sabes qué? Por eso tienes tantas otras opciones en internet. O sea, yo seguro que hay otros programas que se dedican a cosas que no tienen nada que ver con spandex. Ese programa sí. Por ende, las letras que aparecen en la parte de manía. Si fuera novela gráfica, manía lo entenderías, ¿no? Exacto, exacto, ¿no? Pues de hecho, alguna vez mi buen amigo Francisco Espinosa y yo hicimos ese experimento con narraciones gráficas de cómo sería un programa de gente pretenciosa que se refiere a los cómics como novela gráfica. Fue la hora más desafortunada de mi vida, porque Paco se divirtió mucho, yo estaba sufriéndolo, porque dije, si tuviera que hacer un programa así, semana con semana, me suicidaría. Hablar de manera tan rimbombante y tan pretenciosa acerca de cómics sería ridículo. Pero bueno, Jodorowsky, Metabarones, tanta cosa que la realidad es que a México nos llega poco. Aparte no, pero, es complicado por eso, ¿no? Pero está bien, Dios. Lo que me encanta del internet y de los podcasts es que hay una opción para todo, para todos. Hay gente que le gusta oír groserías con sus cómics, me parece perfecto. Hay gente que le gusta escuchar a dobles sentidos cada 10 segundos, me parece perfecto. Hay gente que le gusta literalmente escuchar las noticias leídas para ellos. O sea, hay gente que nomás copia y pega las noticias de Newsarama, las noticias de Comics Alliance y las lee al aire. Y tienen mucho éxito estos programas, ¿por qué? Porque hay público para todo. Este programa se dedica a otras cosas, entonces por eso hablamos de cómic de superhéroe en particular, pero tengo mis sorprendentes amigos para tener un poquito más de variedad de vez en cuando. Pero donde voy con todo esto es, desafortunadamente, la continuidad de los hombres X es un desastre. Si no me creen, se los pongo de esta manera tan simple. Este buen amigo Magneto muere en la historia de Planet X, en New X-Men, recordarás, sí. Es la penúltima saga de Grant Morrison, la que le siguió fue Here Comes Tomorrow, y ahí es donde él cierra todas sus historias de los New X-Men. Y curiosamente, Wolverine decapita a Magneto. Más muerto que eso no puedes estar. Pero curiosamente, a los 2-3 meses, más o menos, en Excalibur número 2, si estoy en lo correcto, aparece Magneto, totalmente vivo. Y como si nada. Y si les pongo a explicar el por qué Magneto muere un mes y aparece el otro mes, les voy a hacer que explote su cabeza de tantas historias que uno tiene que sacar. Entonces, no entramos en eso. Pero me imagino que pasó algo similar con el Profesor X. Murió, pero se mejoró próximamente. Y ahora sí que hay tanto título X, pero tantos en serio, que seguramente en algún título por ahí se vio a cuadro cómo regresa, pero yo no me acuerdo, y honestamente lo importante fue que dijeron, si vamos a matar al Profesor X, tiene que morir de manera épica, y qué mejor que en este momento asesinado, no hay otra manera de decirlo, por uno de sus primeros estudiantes, y curiosamente el estudiante que menos pensarías que lo puede hacer. Funciona para mí de la misma manera que funciona la muerte del General Zod en Superman, porque en este caso sí es parte, es el valor del shock que causa, ¿no? Es, nadie lo veía venir, pero también lo que aprende el personaje después de hacerlo es invaluable. Ya dice que tiene que salir de la sombra del profesor y ser su propio hombre. Sí, tuvo que cometer el peor acto que un ser humano puede cometer, pero Cyclops dice, ahorita ya soy el líder de los X-Men y punto, y no fue mi culpa. Tenía poder absoluto, por ende, fui corrompido absolutamente. Capitán América no le cree, ¿no? Porque Capitán América ha tenido el cubo cósmico en sus manos y no ha permitido que lo corrompa. Pero estamos de acuerdo, no vamos a comparar a Scott Summers y la vida que llevó Scott Summers con la vida de Steve Rogers. Steve Rogers es una persona que sufrió tanto en su juventud que de alguna manera u otra utilizó su alma, su espíritu irrompible para seguir hacia adelante. Curiosamente, Cyclops se rompe y el que lo tiene que reconstruir es el Profesor X y Jean Grey. Sin esas dos personas en su vida, él se hubiera destrozado y pudo haberse vuelto un gran villano, claro, como lo vimos en Age of Apocalypse. Uh-huh. que digamos, no es un villano tal cual, pero sigue a Magneto. Así, ¿no? Es. Si es lo correcto. Sí, así es, así es. Entonces, por eso digo, me gustó lo que sucede. Cambia mucho el personaje, pero lo cambia para bien. Es algunas cosas que no ven, pero bueno. No, pues, tú no sé si tienes alguna opinión de acerca de eso. ¿O estás de acuerdo conmigo que...? No, pienso exactamente igual. Sí, los hombres X son muy confusos, ¿verdad? ¿Qué sigue? Continuamos con Santi Darkham. Y nos comenta, sabiendo ahora que si miran Game of Thrones, ¿en qué libro se ubica actualmente la serie de televisión? En el tercero. Ah, el primero, si estoy en lo correcto, es Game of Thrones, porque la saga se llama A Song of Ice and Fire, una canción de hielo y fuego. Y el primer libro se llama A Game of Thrones, el juego de tronos. El segundo se llama, si estoy en lo correcto, es A Clash of Kings, un enfrentamiento entre reyes. Y el tercero se llama A Storm of Swords, una tormenta de espadas. En estos 10 capítulos adaptaron la primera parte o los primeros capítulos del libro, o sea, digamos, llegaron a la mitad del libro. La próxima temporada va a ser ya el final de Storm of Swords. Sigue, si estoy en lo correcto, A Feast for Crows, un festín para los cuervos. Y el quinto libro, que es el que ya se publicó, que es el más reciente que se publicó, pues A Dance with Dragons, es una danza con dragones. Y el que sigue, se me olvida el nombre, pero ya empezó a escribirlo. Yo creo que tiene las primeras 200 páginas George R. R. Martin. Y el séptimo ni está por escribirse, lo que tiene 60 años. Esperemos que los termine. Y afortunadamente, creo que lo han comentado en más de un lugar, él ya le ha dado información a los productores de la serie de televisión de a dónde quiere llegar y dónde quiere terminar la serie, por si algo, o los libros, por si algo llegara a ocurrir en el Inter, haya manera de concluir la serie. Sí, pero sin él no va a ser lo mismo. No. Porque quién se imaginaría que uno de los personajes más interesantes que veríamos, que en 2012 empezó esto, ¿no? Empezó desde antes, ajá, 2011. Sería un enano. Un enano, ¿no? Y es increíble. Increíble esta cosa. Tyrion Lannister es la onda. Peter Dinklage, si no lo han hecho, estoy seguro que muchos de ustedes no lo han hecho, hay una película llamada The Station Agent. Se me olvida cómo la pusieron en México. Por todos los santos, vayan a verla. Es una gloriosa película donde él carga toda la película. Brillante la película. The Station Agent. Yo a él lo conocí en una serie de televisión de las que no tienen éxito, que son como de mid-season, llamada Threshold. Ah, okay. Donde fueron 13 capítulos donde él juega el papel como de un matemático. Sí. La serie es un poco los 4400. Ah, ok. Así que no es muy relevante la cinta, pero su papel en esa cinta, dije, wow, este cuate, si alguien lo sabe manejar, pueden lograr grandes cosas. Y ahora lo estamos viendo. ¿No? De hecho, creo que ahorita él va a salir en la de X-Men Days of Future Past. Así es. Yo sugiero, por el bigote y el tamaño. Cabello, el tamaño, que va a interpretar a Mastermind, porque como él es un amo de las ilusiones, puede crear cualquier tipo de ilusión, y aunque sea un enano, mostrarse como alto y como alguien alto, exacto. Curiosamente también siento que sería magnífico si saliera él en la próxima película de Wonder Woman como el Dr. Psycho. De hecho, ya lo voy a escribir antes que me lo roben. Va a ser contra Cheetah y el Dr. Psycho, porque algo tiene de curioso. Uno, digamos, en mi caso, tienes a Wonder Woman, se enfrenta con Cheetah a nivel físico y con Dr. Psycho a nivel mental. Es como yo trabajo en dos niveles, pero bueno, ¿cuál sería la próxima pregunta? Ok, ahora tenemos a Eric del Chiqui Parker, okay, que hace una larga pregunta. De hecho, son varios comentarios al mismo tiempo. Voy a ir dándolos uno por uno. Me parece perfecto. Dice, ¿ha leído alguno de los cómics de Game of Thrones? De los cómics, sí los he leído. Es una adaptación muy literal y muy sin chiste de lo que es la serie de televisión y los libros. Honestamente, yo preferiría que vean la serie de televisión, y creo que van a sacarle mucho más jugo que los cómics. No son malos, pero son adaptaciones literarias. Entonces, mejor lean el libro o vean la serie que tiene un poquito más que darles. Lo siguiente, no entiendo el contexto, quizás fue algo que se dijo en el momento del programa. Dice, ¿el Mian Cat fue una influencia en vestuario o de la canción? ¿El cual, perdón? El Nyan Cat, wow, ¿sabes qué? No tenemos ni la menor idea. Dijiste el Nyan Cat. Porque yo ubico a Nyan Cat como un meme de internet, que es un gatito que va volando, generando como un arcoíris. Ah, okay. Una canción ahí. Sí, lo he visto. Pero tiene un par de años. Yo lo conocí por Copke. Yo tengo bloqueado a Copke porque llegó un momento en que la cantidad de información que me daba por Facebook y Twitter era enloquecedora. Pues nos lo sentimos mucho y no tenemos una respuesta para ti. ¿Algo más? El siguiente es una observación y dice: la lista de enemigos de Joy debe ser tan larga como la de Sheldon. Oh, y cada vez crece, ¿eh? Cada vez crece. Acaba de crecer. Acaba de crecer hace unos minutos. De segundos acaba de crecer. Luego dice: si Joy va a gritar Shazam, ¿por qué no lo hace con la voz de Billy Batson y su raya en gigante como niño? Como niño. Bueno, lo que pasa es que ahorita, a mis 25 años, no soy un niño. Tengo que gritarlo como hombre para transformarme en un niño. ¿Me comprendes? Porque también, no sé si tú recordarás, que también cuando está convertido en un hombre de 30 años, llamado el Capitán Marvel, tiene que gritar Shazam para volverse un niño. Y la voz de Shazam, o la voz de Capitán Marvel, mejor dicho, no es la de un niño. Todo tiene lógica, ¿no? La gente. Lo siguiente dice: sí. Me encantó el personaje en su capítulo de la Justice League Unlimited de Superman. Earth One es una novela gráfica. O sea, okay. Como todo, me imagino que primero era okay. Una observación acerca del personaje de pues, Superman. Yo no sé si le llamaría novela gráfica, yo lo veo más como un hardcover, ¿no? Pero como ya todos le llaman novela gráfica para a nivel mercadotecnia, te puedo decir. Sí, y si nos vamos al pasado, esto sería un one shot, un hardcover, ¿no? Bueno, yo ya salió la secuela, entonces no sé si... Pero sí, yo vería más como un hardcover que como una novela gráfica. Y digo, hay pocas cosas que yo nombraría novela gráfica. Por decir, From Hell, no creo que nadie me debata si digo que es una novela gráfica, a pesar de que salió episódicamente, no salió todo junto. Pero de todas maneras, lo que trata de hacer Alan Moore en From Hell, o sea, no es algo simple, ¿no? Pero aún así, yo les digo a todos y cada uno de ustedes, si Alan Moore, Neil Gaiman y Grant Morrison, al igual que Kurt Busiek y Paul Jenkins y Mark Waid, cada vez que hablan de lo que ellos escriben, siempre se refieren a esas cosas como cómics. Si ellos, que son los grandes genios del medio, hacen cómics, ¿por qué nosotros insistimos en decir que ellos hacen novela gráfica? Claro. No entiendo ese aspecto, pero bueno, adelante. La muerte del Capitán Marvel es una novela gráfica. Ah, sí, claro. Me imagino que algo se dijo en el programa y él estaba como reafirmando. Reafirmando, sí, porque lo que pasa es que nuestros buenos amigos en Marvel decidieron que había un formato llamado novela gráfica, que es el mismo formato en el que sale la primera novela gráfica conocida como eso, o llamada así por primera vez, igual por la mercadotecnia, que es... un contrato con Dios y otras historias del edificio, ¿no? De Or the Tenement Stories de Will Eisner. Y lo que pasa es que fue nombrada así, tenía un cierto tamaño. La gente de Marvel, liderados por Jim Shooter, imita el tamaño y llama a estas cosas novelas gráficas. De hecho, la muerte de Captain Marvel, el gran Marvel, el Tree, es una de novela gráfica, al igual que X-Men. Dios ama, el hombre mata. Pero curiosamente, ¿sabes que también es una novela gráfica de Marvel? Dazzler, la película. Así es. Entonces, como que ya es cuando empieza a perder un poco la rimbombancia y la pretensión, la palabra, o el nombre, o el dato, o lo que quieran llamar, la clasificación, novela gráfica. ¿Algo más? Claro. Aclara que... Debes de preguntar, eres una excelente... compañía para mí. Qué bien lees. Gracias. Estás al nivel de Lorde, al nivel de Carmix, al nivel de Beto Calvo. O sea, gracias. Estás en un excelente nivel. Porque hay gente con la que me pongo a trabajar que, bueno, tartamudea. ¿Sabes leer? O sea, perdón que lo diga, ¿no? Lees excelente. Luego comenta: Watchmen podría ser grandiosa, pero no deja de ser un cómic. Okay. Me imagino que ibas a tener algo en el programa. Seguro yo dije, si hay algún cómic que se merece el nombre novela gráfica, es Watchmen. Y sí se lo merece, pero adivina qué, es solo un cómic. ¿Y sabes quién lo dice? Alan Moore. ¿Y sabes quién dice que es uno de los trabajos más mediocres? Alan Moore. Exacto. Entonces ya, brinquemos a lo próximo. ¿Algo más? Creo que el Secret Avengers Field Cell es donde dialogan el tratamiento de la muerte entre unos amarillistas y la Black Widow después que se muere Bucky. Ok. Fuera de contexto, vámonos a lo próximo. A ver si lo conozco. Logan Nawat nos dice: hola, un saludo a todos en cabina. ¿Qué opinan de la nueva serie de Marvel Agents of S.H.I.E.L.D.? A Marvel Agents... Ah, la serie de televisión. Pues como no ha salido, poco difícil. Lo que no me gusta es... que el agente Phil Coulson murió de manera heroica en Avengers, le da una razón al nombre Avengers, porque lo están vengando a él, más que a cualquier otra persona, más que al mismo Nueva York. están vengando la muerte causada directamente por Loki. Ahí justifican el nombre de Vengadores en la melodía. Exacto, que es algo que nunca justificaron en el cómic. Pero lo curioso es que Phil Coulson va a salir en la serie de Avengers, ¿no? Y digo yo, bueno, entonces eso va a matar un poquito lo que sucede en Avengers. Entonces yo no sé cómo lo van a librar, porque obviamente pueden decir que el que muere en Avengers era un robot, porque es lo que sucedía mucho en los cómics de los 70s, de S.H.I.E.L.D. Habían unos robots llamados los LMDs, los Live Model Decoys. Pero bueno, entonces si vas a hacer eso, como que chafa, ¿no? Y al mismo tiempo, si ocurriera de esa manera, justificaría un poquito esta de momento en la película de las tarjetas del Capitán América, ensangrentadas, sí, ¿no? Dice, o sea, que sí va por ahí todo el asunto de forzarlos, darles ese empujoncito para unirse. Sí, pero yo decía, no es un empujón, es una mentira. No, ya es un aventón de sí, eso. Sí, ¿sabes qué? Es que pone mal a los Avengers porque son muy fáciles de manipular, de claro. Manipular. Pone mal a Nick Fury porque es un manipulador de primera categoría, no alguien heroico, como vemos al final, que porque él dice, ¿sabes qué? Los dejé ir porque ellos hicieron demasiado por su país, hicieron demasiado por el mundo, eventualmente los llamaremos. Eso termina muy heroico, nuestro buen amigo Nick Fury, pero ahí, si sigue vivo Phil Coulson, destroza muchas cosas, pero bueno, próximo. Claro. Logan Agua continúa. Claro. Un saludo a todos en cabina. Perdón, Hans, sí. Es que imagino que fue de otro momento y volvió a saludar. Claro, seguro. Un saludo a todos en cabina. ¿Qué opinan del cómic Batman año 100? Creo año que 100. Es Batman año 1000, ¿no? Ajá, es de Paul Pop. Es horroroso el arte. ¿Sí? A mí me gusta. No, yo nunca lo puedo terminar de leer. Yo tampoco, el arte no me gusta para nada. Es si te gusta ese tipo de estética, es el cómic que debes de estar leyendo. Pero si no te gusta, y también Paul Pop lo escribe también. No sé qué tan buen escritor. O sea, yo honestamente nunca le he dado una mirada. Mucha gente me ha preguntado, pero honestamente nunca me he dado el tiempo para leerlo. ¿Algo más? Hasta ahí, bueno, no, Logan repitió una pregunta, pero ya la contestamos, ya la contestaste. Luego nos pregunta Pat Lantern 721. No sé si significa el 721 algo en particular. ¿Cuál, perdón? 721. 721. De seguro significa algo, pero es uno de los sectores que conozco poco. Sí, seguramente. Dice Joy, Nostromo es el que estaba en el planeta Nok. Creo que era el protector de Linterna Índigo. Ah, ok. Y gracias por lo del Nick. Jaja. Ah, es que creo que dije que me gustó mucho su Batlanto. Que de hecho es muy triste porque hay un Elseworlds donde Batman recibe el anillo de Linterna Verde y es uno de los peores Elseworlds del planeta. Se llama Batman in Blackest Night. Ese algo en particular es medio difícil de conseguir. ¿Ah, sí? Tendrá un par de años, yo creo que por Blackest Night y todo este rollo cubo de universo de Linterna Verde, que de ser es un pastiche de por sí, de ser de $2-3 en back issue, subió a 20, 30, 50, llegó 80, wow. Y de repente empezó otra vez a bajar, ahorita la consigues como 20, 30, pero por años bien. Estuvo de $2-3. Pues sí, es que es muy malo. Y es malo, el arte es bonito, la idea no es mala. Y la portada es preciosa. Es como era de los 90s, es portada especial. Ajá, exacto. Tiene como un poquito ahí de cromo. De brillito. A ver, ¿algo más? Luego llega Sputnik. Saludos, Joy. Y un saludo a todos en cabina, en especial para la lindísima Lorna. Joy, ¿podrías hablar sobre el origen de Bizarro de Superman? ¿Y si hay alguna buena historia con él? Gracias. Ah, pues curiosamente las únicas historias que he disfrutado de Bizarro han sido pocas. Obviamente sus apariciones en la serie animada son magníficas. El personaje fue creado originalmente cuando Superman está probando una máquina que encuentra de Krypton y la máquina hace un cloning perfecto de él. Y es básicamente la historia, ¿no? Él se pelea contra sí mismo y como descubrimos al final de cuentas que es como un estilo Frankenstein, se siente muy solo. Lo que hace nuestro buen amigo Superman, crea un clon imperfecto de Luisa Lane para que él tenga una pareja, y después crean un clon imperfecto de la Tierra, que es un mundo cuadrado, y lo ponen en el espacio exterior donde tiene todo un mundo de bizarros donde él puede estar feliz, pero sin embargo de vez en cuando regresa a la Tierra a molestar a Superman. Más adelante hay otra versión de Bizarro que aparece en Man of Steel, que es cuando quiere clonar Lex Luthor a Superman y crea clones imperfectos que se cristalizan y después fallecen. Uno de estos clones sobrevive y se enfrenta contra Superman y después explota. Y supuestamente nunca más se van a crear Bizarro, pero así no existen nunca más en los cómics. Y volvió a salir y siempre tratan de hacer que es un clon imperfecto de Superman, pero es muy básico. En la serie animada lo hicieron muy bien. No recuerdo si también fue creado por LexCorp en la serie animada, creo que ¿verdad? Sí, también. Sí. Pero tiene como un final más lindo en la serie animada. Lo exilian al espacio y lo dejan en un mundo deshabitado donde encuentra un perro, un feroz, y siempre quiere morderlo, pero Bizarro cree que está jugando con él. Exacto. Lo lleva a Crypto y ya tiene un perrito y ya está, y finalmente está feliz. Ese final se me figura mucho como este final que tiene Solomon Grundy también en Justice League Unlimited, que al final del día no es malo el personaje, ¿no? No, pero lo tiene que matar. El otro se sacrifica al final. Hawkeye lo tiene que matar. Ajá. Y es muy padre porque es una de las pocas muertes que ocurren en una caricatura para niños, o lo que la gente pensaría como una caricatura para niños. Pero la muerte es tratada con un respeto, con un dolor, con una dignidad, ¿no? Así es. Magnífico, magnífico. Ahora llega Juan ER, o Juan R, y dice: saludos a todos en el programa, en especial a Gus, el gran maestro del cómic, que tuvo una increíble participación en el Café Comiquero Especial. Ajá. Perdonen, me equivoqué, jajaja, es que dijo primero especial y después dijo especial. Y nada más era todo lo que dijo. Luego dice Daniel Stark: saludos a todos en Comic Manía. Otro miércoles más aquí, escuchando al maestro Joy y a sus fantásticos amigos. Quería preguntar, ¿qué opinan del evento de Marvel Age of Ultron? ¿Y qué esperan del evento de DC Comics Unity War? Además, como ya lo he comentado con Joy, los esperamos a que vengan a León, Guanajuato y disfruten el Comic Fest, que me imagino que ya lo conociste allá, a Daniel Stark. Sí, sí. Sí, una de las cosas más importantes de esto es que ya dimos una plática acerca de Age of Ultron. Así es. Tú ya, me imagino, lo leíste, estuviste presente en la plática. Estábamos correctos, Karen y yo, que era un desperdicio de tiempo tanto de los fans como de Marvel de publicar este cómic. Como ambos lo han comentado, el arte es espectacular al final del día, pero la historia es demasiado larga y redundante, y te están contando algo que ya de alguna otra forma te lo han contado en otras historias. Me imagino que, cayendo un poquito quizás en spoilers, digo, ya deben de saber que en el último número presentan este personaje de Neil Gaiman, Ángela. Es tan mala esa presentación, muy barata. Tan barata. Yo en la covacha resumí el número de Age of Ultron en un tweet diciendo algo así como: la mitad del cómic que tienen a Ultron y la otra mitad son teasers o comerciales de lo que viene, ¿no? Sí, de hecho hay un comercial para el regreso de Galactus al universo Ultimate y después la introducción de Ángela al universo Marvel para que ella sea parte de los Guardianes de la Galaxia. Y yo siento que ambas historias ya fueron contadas, ¿no? Por decir, en el caso de Galactus, que estaba dividido el nombre en tres, ya fue al universo Marvel, digo, al universo Ultimate Marvel, y que de hecho en vez de ser un cuerpo humano, eran varias cabezas que llegaron para consumir la Tierra y lo vencieron. ¿Por qué van a hacerlo de nuevo? No entiendo. Y después, en el caso de Ángela, o sea, presentar un personaje de otra dimensión, ya lo habíamos hecho, Captain Atom, al DC, desapareció del universo DC para ser parte del universo Wildstorm y nadie compró ese cómic. Más adelante, en los cómics de DC de los nuevos 72, todos los personajes de Wildstorm entraron del universo DC y nadie está comprando esos cómics. Entonces, hemos visto esa transición de otros universos. No es trascendente realmente. No, y lo peor de todo es que uno de los primeros personajes de hacer ese brinco fue el Captain Marvel, y que de Shazam, cuando fue de Fawcett Comics a DC, y hasta el día de hoy no han hecho nada interesante con el personaje. Y lo que están haciendo ahorita en la Liga de la Justicia es para matar a alguien. Y hablando de DC, la Trinity War es la cosa, se me hace la cosa más estúpida del planeta. Lo que me encantaría que suceda, no sé tú, es que después de la Trinity War regresemos al universo DC como era antes de Flashpoint. No creo que suceda, no, pero espero que hagan eso. Y sabes que estoy notando que ya tenemos 33 minutos sin parar de hablar. ¿Qué te parece? Nos vamos a una canción, luego regresamos con un poco más de sección Comic Manía. To you, it's just a matter how you solve them, and knowing how to change the things you've been. just a matter how you solve them. But what else are we supposed to do? Espero que sigan con nosotros y espero que el ruido ambiental no sea demasiado. Yo estoy tratando de gritar en el micrófono para que de esa manera se escuche todo bien. Y afortunadamente, este buen amigo Leo contrajo un excelente micrófono el día de hoy. Entonces creo que no hay manera de que no escuchen su voz. Pues aunque tengamos un mucha detrás de nuestras voces, creo que se está escuchando perfectamente bien. Entonces, mi querido Leo, continuamos con las preguntas para de esta manera resolverlas ya por fin. Perfecto, Joy. Bueno. Ahora continuamos con Daniel CX, no sé si él lo lea como CX o CX, pero bueno. Okay. Daniel lo que comenta es, ¿valdría la pena comprar Iron Man Extremis? Creo que esta pregunta te la han hecho las últimas semanas mucho, porque sí. México lo publicó hace un mes, Marvel Televisa, y yo lo único que sí quiero comentar es que, al menos si uno lo compara contra la versión norteamericana vale $25 y la versión mexicana vale $100. Entonces, en ese sentido, es muy barato y vale la pena en ese sentido comprarlo. El arte de Ari Granoff es excelente, la historia está bastante bien hecha, no es un gran cómic de ninguna de las maneras, pero es un cómic bastante interesante. Ayuda mucho cuando lees los 6 números de corrido. Desafortunadamente, Ari Granoff es un dibujante muy lento. Warren Ellis es un escritor muy lento también porque estaba trabajando en muchos cómics en ese momento. Entonces, esos 6 cómics tardaron como 2 años o 3 en salir completos. Eso hizo que mucho de la inercia del primer número se perdiera. Si los lees todos de una sentada, son bastante entretenidos. Y de hecho, hasta le hicieron un motion comic y hasta el motion comic es bueno. Es muy bueno. Entonces, yo honestamente se lo recomiendo. Consíganlo como motion comic, consíganlo como cómic en $25, en $100, pero léanlo, vale la pena. Ahorita que tocaste los motion comics, estos que sacó Marvel, al menos yo recuerdo haber visto el de Spider-Woman y el de Extremis, las caracterizaciones y las voces están muy bien, muy muy bien. Sí, de hecho, la única lástima del de Spider-Woman es que la historia no pasa nada, es tan lenta como solo ella. Pero la de Extremis pasan más cosas por número, pero el problema es ese, ¿no? En el primer número es establecer. Y después de establecer lo que va a suceder o lo que está próximo a suceder, resulta que pasan 2, 3, 4, 5 meses hasta que salen el 2, entonces pues sí, perdió mucho de su inercia original. Respecto a si comprarlo o no, si nos vamos a lo que se ha publicado en México, cuando arranca Editorial Televisa publicando en México Iron Man, lo hacen, si no me equivoco, a partir de ahí del número 11, alrededor del 11 de Iron Man, de la tercera o cuarta serie, y exactamente saltaron el arco de 2 arcos anteriores que venían siendo Extremis y Iron Man, director de S.H.I.E.L.D. Ajá. Entonces, por completismo, si compras, tú vas a comprar toda la serie de Iron Man, pues valía la pena que lo tuvieras, porque así es como arrancó Televisa brincando, ¿sí? Ah, qué curioso. Sí. Es que tú sabes por leer cosas en español. Interesante. Un pequeño paréntesis también aquí. Algo, por ejemplo, bien triste también en el caso de Televisa con Capitán América. Todo lo que viene siendo el ron de Brubaker, que es genial. Bastante. Lo mejor, que son los primeros 20 números, no los publicó Televisa. Okay. Llegó con la muerte y se siguió con la muerte. Y a la fecha. El número 25, ¿no? Número 25, exactamente. A la fecha la sigue pidiéndole y rogándole. Que al menos en algún tomo especial lo publique todo. ¿Te sirve leer La Muerte si no leíste los 24 números anteriores? Exactamente. No te sirve para nada. No, y a partir de ahí lo siguieron publicando y a la fecha lo siguen publicando. Y lo mejor está en esos primeros 24 números. Está toda la introducción del Winter Soldier, Bucky, que eventualmente se convertirá en el nuevo Capitán América. Así es. Si no ves esa transición, no entiendes. No tiene caso. Wow. No entiendo todo lo demás. Yo me supongo. ¿Hay Televisa de vez en cuando? que ahora que viene la película de Captain America Winter Soldier, me imagino que como la hicieron ahorita con Extremis, van a buscar la oportunidad de que no lo publicamos en su momento, lo vamos a hacer ahorita porque tenemos la publicación de la película. Bueno, mira, no los datos con mucha inteligencia, capaz que nomás publican la serie de Winter Soldier y párale de contar, que no tiene nada que ver. Pero bueno, próximo. En fin, siguiente. Paul Buster comenta: Scarlett es mi amiga, Allman tengo contacto con ella, puedo comunicarte con ella, Joy. De hecho, ya, ¿quieres que la llame? De hecho, ya se encargó de poner algo en la página de compañía. Ya me estoy comunicando con Scarlett. Muchísimas gracias, Paul Buster. Estamos viendo cuándo nos vamos a ver y ya cuando nos veamos les contaré cómo fue mi reencuentro con la bellísima Scarlett. ¿Algo más? Un comentario muy raro. Se llama Plática tu Radio. Y lo que comenta es: qué buen nickname. Eso es todo. Ya. Ok, gracias. Luego llega Victor, que está padre. Okay. Porque lo escribe como Vic y luego como Thor. Y dice: hola, ¿me podrían explicar sobre la nueva película de Wolverine y en qué cómic va a estar basada? Bueno, es un poco difícil hablar acerca de algo que no ha salido, pero por lo que veo es, hasta donde he visto en los trailers, le salva la vida a un japonés durante la Segunda Guerra Mundial y ese japonés le paga este gran acto a nuestro gran amigo Logan quitándole sus poderes de curación, porque parte de lo que se hace una maldición en él, esos poderes de curación le impiden morir. Gente que él ama está muriendo a su alrededor, ya sea por actos violentos o nomás por la edad, y él está sufriendo mucho. Acaba de matar, literalmente acaba de matar a uno de sus más grandes amores, que es el caso de Jean Grey. La mató en X-Men Final Battle. Entonces obviamente él quiere ya vivir su vida y morir. O sea, aparentemente le van a quitar este factor de curación. El problema que yo encuentro con esto es que sabes que para el final de la película se lo van a regresar, porque Wolverine sin factor de curación como que no es Wolverine a todo lo que da, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que no me encanta, por la idea de que está basado en Japón, que va a tener este encuentro con uno de los jefes de una, pues en esto, de un clan de samuráis, etcétera, etcétera. Está basado parcialmente, obviamente, en la primera miniserie de Wolverine, que se llama simplemente Wolverine, escrita por Chris Claremont, dibujada por Frank Miller. No sé qué tan fácil o difícil sea encontrar el TP, honestamente es buenísimo. Aquí como paréntesis, en unos días más sale la publicación editorial Televisa, que es un ómnibus, que va a contener tres arcos, tres historias de Wolverine clásicas. Viene una de ellas, esta miniserie de Claremont y Miller. Viene Origin, si no me equivoco. Si me va por ahí, hay otra saga de Wolverine que, bueno, que trae este ómnibus. Es muy recomendable, simplemente por esta historia y por el costo de todo lo que puedo ofrecer el tomo, vale la pena comprar. Desafortunadamente, Marvel Televisa no está en comunicación conmigo. Porque yo les diría que en ese tomo deberían estar dos historias del pasado de Wolverine. Ah, ya me acordé de la otra. Es Weaponex lo que van a, van a publicar. Si van a publicar eso, quitando Origin, que es bastante mala, pero es importante que la gente lo lea. Weaponex es brillante. Y también es algo que es mejor leerlo de corrido. Yo lo leí semanalmente, que salía en un cómic llamado Marvel Comics Presents, donde eran una antología de cuatro historias y siempre trataban de que la antología principal sea de un personaje que vendía mucho: Ghost Rider, Spider-Man, Wolverine, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces en este caso fue episódico Weapon X, y es necesario leer Weapon X de principio a fin, si no te confundes demasiado. Pero bueno, como sea, léanlo. Y del caso de esta miniserie de Wolverine es bastante buena, y deberían de haber impreso dos o tres títulos que hubieran sido brillantes. Uno de ellos es uno de los muchos enfrentamientos que tiene Sabretooth contra Wolverine, donde descubres que se llevan peleando por años, décadas de hecho, y cada vez que Wolverine lo va a visitar es en su cumpleaños, y su regalo es medio matarlo y dejarlo vivo al final. Y ese es su regalo, demostrarle que lo puede matar cuando él quiere, pero lo va a dejar vivir un año más. Y eso se me hace increíblemente brutal y sádico, y define mucho al personaje de Wolverine y al personaje de Sabretooth. De Sabretooth para demostrar qué tan sádico es, y de Wolverine para demostrar que él nunca se va a rendir y siempre esperará el próximo año y se preparará para enfrentarse a Sabretooth, que en ese momento había ideas de que era su padre o su hermano. Hay otra historia muy buena también, dibujada por el brillante Jim Collan, donde unos tipos llegan a una iglesia, roban unas cosas, matan a unas personas y violan a una monja. Wolverine encuentra a la monja habla con ella y procede a ir a matarlos a todos. Y cuando encuentra al último, le dice por qué los está cazando. Porque le dicen, oye, ¿de qué te tocaba esta monja que violamos y semi-matamos? No era nadie para ti. Dice, sí, no era nadie para mí. Pero lo que ustedes hicieron, le mataron la compasión en el corazón. La violaron no solo a un nivel físico, sino también a un nivel mental y a un nivel espiritual. Que las últimas palabras de esta mujer de Dios fue pedir el asesinato de 4 o 5 hombres, no recuerdo. Y dice, ustedes mancharon inocencia, ustedes violaron inocencia, no merecen vivir. Yo se habla mucho acerca del código de Logan, ¿no? De que él, qué cosas está listo para hacer, porque él se considera un samurái. Nunca puede llegar a hacerlo, pero se considera un samurái. Eso me encantó. Y después hay una historia de Mark Millar, curiosamente, en blanco y negro, muy bonita, excelentemente bien dibujada. Se me olvida quién es el dibujante, pero la historia va de esta manera. Es una historia silente por parte de Wolverine, solo hay narración de un nazi que es el comandante de un campo de concentración. Y este nazi empieza a ver a Wolverine, le cae mal y lo mata. Y cada noche lo mata y al otro día regresa a la vida. Y lo mata y regresa a la vida, y lo mata y regresa a la vida. Hasta que termina quedando loco el comandante del campo de concentración, obviamente en la Segunda Guerra Mundial, se suicida y llega a otro comandante. Y Wolverine procede a hacer lo mismo. Y cuando tú lees eso, dices, wow, Mark Millar es un genio, cuando quiere. Y después descubres que parte de la idea para hacer la historia de esta manera viene de Will Eisner. Y dices tú, meses antes de morir, dices tú, Will Eisner, qué bondadoso eres. Agarras esta historia, o esta idea para esta historia, en vez de quedártela tú, te la compartes a tu amigo y le dices, úsala. Ok, wow. Pero obviamente Marvel Televisa no me pregunta a mí qué debería de imprimir, entonces esas historias seguirán sin ser impresas en México. La siguiente pregunta viene de Edgar Barton. Dice, ah, okay. ¿Qué pasa en el Green Lantern 20 y 21 de los nuevos 51 y se ríe? Pues honestamente están cerrando la historia de la manera más torpe posible. Y básicamente nomás están cerrando cabos, están atando todos los cabos. De hecho, a mí me encantó la idea de que en algún momento nuestro buen amigo Black Hand lee en el libro de la oscuridad, en el libro de lo oscuro, en el libro de lo negro, que el mejor linterna negra de todos los tiempos va a ser Hal Jordan. Pero curiosamente el tiempo de Hal Jordan como linterna negra son 2-3 páginas. Sale de ahí como linterna negra, se enfrenta 10 segundos a Voltum, el primer linterna. Tú dirías, va a ser interesante porque es el hombre que controla todos los colores, todos los anillos, todas las expresiones de esta gran, de todas las emociones de los diferentes colores. Y tienes el negro absoluto, va a ser una pelea interesante. La pelea dura 3 páginas y se tardan más los agradecimientos y comentarios en pro a Jeff Jones de diferentes creativos y actores que la historia en sí. O sea, la historia es bastante, bastante mal hecha. O sea, para hacer una conclusión de como 7 años, 8 años de grandes historias de Green Lantern, además no funciona. Hay momentos muy bonitos donde descubrimos que básicamente Carl Reiner no hizo nada en ningún momento. Se tardó 19 números para volverse un White Lantern y procedió a no hacer absolutamente nada en el último número. Hal Jordan hace todo absolutamente. Vemos el futuro de todas las linternas y descubrimos que el futuro más brillante obviamente será el de Hal Jordan. Y lo único que se dedicará a hacer Carl Reiner es a estar en el espacio curando gente. O sea, básicamente se vuelve la Madre Teresa de Calcuta, que es el divino. Y también descubrimos algo muy curioso, que el gran problema entre Sinestro y Hal Jordan es que siempre fueron amigos, nomás estaban en desacuerdo con algo. Y fueron a grandes distancias para seguir peleándose, pero siempre se mantuvieron como amigos, con gran respeto uno para el otro. Lo que me hace burlarme y mofarme de todas las personas muy tontas, muy torpes, que me empezaron a agredir cuando aparece Sinestro en la portada de Green Lantern número 1 de los nuevos 52, diciéndome, mira, el Linterna Verde de la Tierra Sinestro. Y me dice, sí, ¿y qué es lo que hace en el primer número? Va a buscar a Hal Jordan porque sin él no puede trabajar. ¿Qué es lo que dice en el último número? El mejor Linterna Verde de todos los tiempos, incluyéndome, es Hal Jordan. Es el que nos hizo brillar más que todos. Entonces, a todas las personas que se burlaron de mí, váyanse mucho al demonio. Porque Jeff Jones me dio la razón. Y ya para cerrar esto, el número 21 es malísimo, es una basura, no lo lean, yo ya dejé de comprar Green Lantern. De hecho, me consta que ayer Joy en la tienda pidió que de favor lo quitaran ese título de la suscripción, ya no le interesa seguir comprando a este cómic. parece que es un número escrito por Michael Bendis, no pasa absolutamente nada. Y peor aún, deciden que el líder de los Linternas Verdes va a ser Hal Jordan. No, Hal Jordan es un líder eventual. Viene, como dirían Josh Whedon, el Big Bad, viene Necron, viene quien tú quieras, viene el Cronan, quien tú quieras. Hal Jordan dice, vámonos compañeros, y él se encarga de que todo salga bien. Pero él no puede ser líder día a día. Él no puede ser Superman, él no puede ser Nightwing o antes Robin, él no puede ser Tim Drake cuando lideró a Young Justice. Él no puede ser esta persona que da la cabeza, él no puede ser Martian Manhunter. Dios mío, Batman es el peor líder que jamás ha existido en el universo DC y tampoco podría llegar a ser Batman, porque Batman lideró muy mal, por cierto, a los Outsiders y más o menos era, bueno, él el que planeaba las cosas en la JLA. Nunca fue tal cual el líder. Tienes a alguien como Cosmic Boy de la Legión de Superhéroes, que es un brillante líder que aún sin poderes llevó a la Legión a varios, a varias campañas exitosas contra los villanos. Pero lo curioso es que Hal Jordan no es ese tipo de héroe. Ahí el que tiene que ser el líder, sin duda, tiene que ser Salah. Posiblemente Kilowog. Dios mío, hasta Chip, la ardilla, podría ser un mejor líder. Tal vez te lo pongo de esta manera. John Stewart sería un brillante líder. Claro, claro. ¿Por qué? Porque es un arquitecto. ¿Qué es un arquitecto? Él trata de construir el mejor edificio, la mejor construcción, la más sólida. Tiene esta manera de ver las cosas como una proyección, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, él sería un gran líder. Y además, él es ya, eso es un miembro de hasta poder ser interesante. John Stewart, Guy Gardner, co-líderes. Sería muy divertido porque sería como un body cop. Exactamente. Entonces, estarían peleando todo el tiempo a ver quién tiene la razón, ¿no? Y tienes ahí, literalmente tienes ahí al equipo de Arma Mortal, tienes a Riggs Immortal. Ajá. Sería divertidísimo, pero obviamente nadie me pregunta a mí. Hacen lo que quieran y lo arruinan. Pero bueno, no sé qué tú opinaste, si lo leíste, el 20 y el 21. No, tengo ya tiempo sin leer Green Lantern. Exactamente. Bueno, lo dejé desde... Los dos muertos. Exactamente. Era el momento para dejarlo. Me voy a brincar una pregunta de Oscar Conca para hacerte otra, Edgar Barton, para concluir con Edgar Barton. Ah, aquí no. Y lo que te dice es, ¿y qué rumbo crees que va a tomar Green Lantern a partir del 21? Pues es un rumbo muy malo, muy torpe, muy ridículo. O sea, el Linterna Verde como el líder de 2000, que no, son 3600, serían 7200. No puede liderar a dos. Literalmente no puede liderar a dos. ¿Qué? Así es. Batman... Green Lantern Rebirth te lo explica todo. Se van a enfrentar contra Gantt poseído por Parallax y le pregunta a Batman a Hal, ¿cuál es tu plan? No sé, ahí se me ocurrirá algo. ¿Qué? Alguien le preguntó. Llega ahí, Batman empieza a cuestionar, golpea a Batman y procede a pelear. Gana el día, pero lo gana por accidente, por agallas, por valentía, por coraje. No gana por hacer un plan. ¿Por qué Batman siempre gana? Porque tiene un plan. ¿Por qué gana siempre el Capitán América? Porque tiene un plan. Vimos Avengers. ¿Qué pasa cuando no hay un plan? Se destruye en mitad de Nueva York. Cuando ya el Capitán, ya finalmente bajan las manos todos y dice, Capitán, dinos qué hacer. El Capitán en 3 segundos hace un plan. Digamos, se sigue destruyendo en Nueva York, pero ganan el día, ¿no? Bueno, más o menos medio accidentado, porque si no llega la bomba nuclear, no ganan el día. Sí. Pero bueno, ¿qué más? Ah, la siguiente pregunta está un poco difícil de leer, la voy a tratar de no equivocarme mucho, porque esta persona escribe todas las es con letra K. Ah, okay. Es que se llama la entrada Oscar con K. Ah, qué bonito, okay. Puede ser su manera de escribir las cosas. Dice, hola, quiero decirle a Joy que ayer precisamente vi el video de YouTube de la conferencia de Greg Capullo, okay, con Mauricio Matamoros. Que en ningún momento se equivoca. Okay. Capullo dice Year Zero y Matamoros dice Año Cero. Perfecto. Me parece que Joy habla de lo que la gente cree que vio o lo, ajá, que la gente cree, exacto, que escuchó. Sí. Y si a Joy no le consta algo, o sea, si él no lo vio en persona, no debería de hablar mal de nadie. Okay. Esto es algo que muchas veces no existiría con mi compañía. Si no hablo mal de la gente sin saber, pero bueno. A ver, dime, ¿qué más? Esto es algo que muchas veces he visto en Joy, que sí habla de cosas que no le gustan, muy mal. Claro. Sí, sí. Bueno, entonces, lo que yo te recomiendo es, si tanto te molesta, repito, hay 20,000 otros programas que puedes escuchar, y todos y cada uno de esos programas creo que te van a encantar, porque la gente no habla de su opinión, nomás lee lo que ve en Wikipedia, lee lo que ve en Instagram, etcétera. Yo trabajo con mi opinión, y te voy a decir una cosa. Yo tengo varios amigos en los que confío al 100%. Uno de ellos se llama Carmix. Carmix estábamos en la tercera fila. Si Carmix me dice algo, yo puedo poner la mano al fuego por él, es un 99% casi casi, porque no tienen por qué mentirme. También estaba ahí Logan Navoa, también estaba ahí otro amigo que se llama José Nieto, y ellos creo que no escucharon bien eso, pero lo vieron después y me lo confirmaron también si estoy en lo correcto. Y varias otras personas me lo han dicho, y curiosamente, no les voy a decir quién, pero una persona del mando de la mole me comentó que sí, no siente que Mauricio Matamoros está haciendo un muy buen trabajo, porque mucha gente se ha quejado de su mala traducción, de que confunde algunas cosas, de que no traduce todo lo que está pasando. Entonces, hasta donde yo sé, no están muy contentos con el trabajo de Mauricio Matamoros. Y si un amigo me dice que él dijo zero year y el otro dijo año uno, estoy más que listo para confiar completamente y totalmente en Carmix. Si estoy equivocado, ¿sabes qué? Afortunadamente existen las videocámaras, afortunadamente alguien lo grabó y alguien me podrá desmentir, pero curiosamente, desde que llevo burlándome de Mauricio Matamoros, que ya llevo desde la vez que fue la World Trade Center, ¿cuánto fue? Hace como 6 meses. No, un poquito menos de 6 meses, ¿no? Llevo, digamos, 6 meses burlándome de Mauricio Matamoros y tú eres la primera persona que me lo corrige. Dices, aparentemente tú escuchaste una cosa, Mauricio Matamoros también escuchó lo mismo que tú, pero curiosamente toda la gente que escucha el programa escuchó otra cosa porque nadie me ha corregido. Pero bueno, te digo, hay muchos otros programas que puedes escuchar y te garantizo que ni uno de ellos te va a hacer enojar todos los miércoles a las 5:30. ¿Algo más? Regresamos con Eric El Chili Parker. Ok. Te voy a leer, es una pregunta, un comentario largo. Dime. Dice, ¿no sienten que Mattel lleva rato faltándole al respecto a los geeks y a los niños proporcionando unos monos de tan baja calidad pero un precio demasiado alto de lo que ofrecen? Las figuras de Superman no tienen una notoria diferencia con la Fayuca, mientras que Hasbro ya volvió a ofrecer Marvel Legends en las tiendas. Yo ya estrené mi Red She-Hulk que acompaña a su esposo. Pues yo lo único que te puedo decir acerca de esto es, no te gusta, no lo compres. ¿Así? La única manera que Mattel o cualquier otro... fabricantes de juguetes, si tú no compras lo que están sacando, van a dejar de hacerlo. De hecho, salió el de Superman, estaba bastante feíto. El de Batman de Dark Knight Rises, estaba bastante feo. El Bane es risible. Por ende, yo no los compré. Y lo que yo hice, por decir, Matty Collector, curiosamente, saca unas figuras de una calidad increíble. DC Direct saca unas figuras de calidad increíble. ¿Quiénes son los que hacen el cómic? Creo que es Hasbro los que hacen. Está con Marvel. Hacen los de Marvel Universe. Sí. Son tan hermosos que yo me he dado la tarea de hacer varios equipos, los New Avengers, a los héroes urbanos de Marvel, a quienes más estén, a los Defenders, porque me gustan tanto las figuras que tuve que buscar una excusa para tenerlas en mi casa. Y como es imposible tenerlas todas, porque son muchísimas, muchas, o muy caras, por decir, yo quiero conseguir un Visión está en $200 más o menos, quiero conseguir un Giant Man está en $300 más o menos. No los puedo conseguir todos, consigo lo más cercano a, ¿no? Hago pequeños equipos. Pero si no te gustan, no los compres. Y sí, ¿cómo puedo explicar? No puedes decir que están abusando de los fans o de los geeks, porque no te los están obligando a comprar. Te dan el producto, tú decides. Entonces, si decides no hacerlo, no sirve simple. Y en el caso en particular de Mati o de Mattel, que es la misma compañía, tiene las dos opciones, ¿no? En el mercado normal, en el mercado tradicional o en el del supermercado, pues sí, están ofreciendo figuras que son para los niños, figuras que son sencillitas, figuras que son... De hecho, las últimas, como bien lo dice Eric, son muy malas porque tienen muy pocas articulaciones y que muchas veces pueden, las de la Fayuca, las de la piratería, los bootlegs, pueden ser incluso parecidas a las figuras oficiales. Pero al menos tenemos como adultos o como coleccionistas, tenemos la opción de comprarle el Mati, ¿no? O comprar las facilidades que llegan a las tiendas. Y son figuras de muy buena calidad, super acabados y articulaciones. Y bueno, y Hasbro, es una fortuna hasta cierto punto que Hasbro haya abierto los ojos y haya copiado de ellos mismos esta escala de Star Wars para llevarlos a las figuras de Marvel. Porque los Legends, el problema que tiene, que como son figuras más grandes y más caras, los movían más lentamente. Y las pequeñas, como las mueven más rápido, al año salen como 20 figuras diferentes. y aparte las variantes y todo el rollo, entonces es muy padre porque puedes pintar muchísimas figuras, como dice Joyce, pero al mismo tiempo ya para comprar hasta en chino, tengo amigos que tienen todos, cada uno, y hasta las variantes, que si la antorcha humana con guantes blancos, con guantes negros, que con el pelo encendido, es demasiado cañón por allá. De hecho, la única figura que tengo de la antorcha humana está todo prendido, porque no lo quiero utilizar como Johnny Storm, sino como Jim Hammond, la primera antorcha humana, para hacer mi equipo de los Invaders. Pero bueno, eso soy yo. Y hubo un pack muy bonito de San Diego Comic Con, creo que fue de 2010, que era un tripack, bueno, cuatro tripacks que se abría, que trae al Capitán América de los 40, al Amor de los 40, de la Antorcha de los 40, y a la Red Skull. Ah, ese paquete mucho tiempo estuvo muy barato porque la gente no lo buscaba, estaba a punto $40, aquí en México lo pondrás en 600 pesos. Hoy en día está arriba de los 5,000 pesos, por desgracia, pero en su momento salió la película o algo así. No, fue el aniversario de Marvel, de los 70 años. A ver, ¿qué más? Luego comenta el mismo Eric, Madrox es Multiple Man, el mutante cuyo poder es ligar con un harem de él mismo, al mismo tiempo incluyendo a menores de edad. Sí, está cañón, está muy cañón. Luego me imagino que había problemas con la transmisión porque comenta que estaba cruzando tu voz. Ah, qué lástima. Luego llega Héctor Caramelo y dice, hola, primero que nada felicidades por el programa y un saludo a todos los que conforman el mismo. Tengo varias preguntas, las cuales son, y las empiezo a enumerar. Número 1, el cómic Avengers 4 de Hickman, Marvel Now, hay una investigación en la Tierra Salvaje. Ya se la comencé, están buscando unos sitios. No sabía qué eran estos sitios, ya lo expliqué. Exacto. Que eran los sitios donde cayeron estas como bombas genéticas. Y la última, o la última que encontraron está en la Tierra Salvaje, que está en la Antártida. Pregunta número 2. Soy un lector nuevo de DC. ¿Qué me recomiendas leer antes de los nuevos 52? Ya que empecé a leerlos a partir de ahí. Pues digamos, para ser rápido, para ser fácil, lee Flashpoint. Si no, no sabes qué está pasando. Si vas a leer Green Lantern, léete todo Green Lantern, desde Green Lantern Red en adelante. Y si vas a leer Batman, pues no tienes que saber tanto, ¿no? Y con leer Black Knight, sabes qué rollo con Aquaman, que también te lo recomiendo. Pero Flashpoint sería como que el punto clave. ¿Algo más? La tercera pregunta dice, estoy a punto de invertir en la saga de la caída del murciélago. No lo hagas. Donde quiera ver mi espalda a Batman. No lo hagas. Es un número especial de... Y es un número especial de Spider-Man 2099. Imagino que va a comprarlo todo. Ajá, exacto. ¿Qué opinas de estos cómics? Ok, aléjate de la caída del murciélago. Ya pasó. Lo que quieres saber ya lo puedes leer en Wikipedia y te vas a ahorrar mucho dinero y mucho dolor de cabeza. En el caso de Spider-Man 2099, está interesante la idea, pero el mundo siempre fue muy X. Las historias fueron interesantes, pero nunca subieron. Y el arte nunca me encantó. El arte fue en su momento algo extraño. Sí, ¿no? A mí al principio no me convenció. Las historias, si las vuelves a leer ahorita, te gustan más porque como que vas encontrando cositas que en su momento lo pusiste por alto. Pero no. Bueno, si quieres, me imagino que lo vas a comprar en español. Por eso la pregunta, porque afortunadamente ahorita no sé por qué habrá sido. Marvel les está reeditando los TTs porque tenía mucho tiempo agotados. Se acaba de salir hace como 15 días Spider-Man 2099 TP1, que incluye del 1 al 10, creo que vale $25. Y está por salir en un par de meses el tomo 2, del 11 al 20. Yo honestamente te recomendaría mejor que leas The Untold Tales of Spider-Man, los relatos nunca antes contados del Hombre Araña, de Kurt Busiek y Pat Oliff, si es lo correcto. Y honestamente, esos valen su peso en oro, muchísimo más que todo lo que hizo Peter David, que es muy buen escritor, en Spider-Man 2099. Y a mí en particular, desde el 2099, compré todo Spider-Man porque soy coleccionista y lector de Spider-Man. Pero del 2099, creo que lo que más me gustó fue Doom 2099. Como que la premisa era interesante porque sí era el Doom de verdad, ¿no? No. Sí, ¿no? Después descubres que no hay un que era... No lo terminé de leer, ¿eh? Sí, después descubres que no era el Doom de verdad. Ah, okidoki. Sí. Tengo años engañado. Sí. Al final ya regresa el verdadero Doom. Pero bueno. Luego viene Alan preguntando, Carlos, ¿qué piensas del final de Age of Ultron? Ridículo, estúpido, innecesario, etcétera, etcétera. ¿Algo más? Al... No pasa nada. ¿Por qué ya no veo el video de Comic Manía en el canal de YouTube? ¿Lo dieron de baja o qué pasó? ¿El video de Comic Manía TV? Me imagino. Ah, lo que pasa es que los chavos de Alter World hicieron algo un poco interesante para ellos, pero no tan bueno para nosotros. Ellos quieren atraer gente a su página. Entonces, para ver todos los videos de Comic Manía, tienes que entrar a tv.alterworld.com.mx. No los tienen públicos en YouTube. Se me hace un gravísimo error, porque la mejor manera de conseguir visitas es compartiendo públicamente tus videos con todo el mundo. Ellos no lo están haciendo de esta manera porque quieren tráfico en su sitio. Entonces, ahorita ya dejaron libre, después de que ya platicé con ellos un rato, ya está libre y ya está público el primer video. Pero hay dos más en solo el canal de Alter World. Entonces, yo te recomiendo que, mientras por ahora cheque en Alter World, yo voy a discutir con ellos, dar un entendido, a ver si los convenzo de que mejor dejen todo abierto. Y creo que sería mejor, ¿no opinas lo mismo? Es que exactamente, normalmente lo que tú pretendes es que los videos tengan visitas por sí mismos y que sean descubiertos en la misma plataforma. Claro. Y bueno, si brincas al video directamente, es lo que le comento a, no recuerdo el nombre, estaba muy complicado, puedes suscribirte al canal, entonces ya no dependerías de Alter World. Ellos, en cuanto suban un video, te llega un correo electrónico diciendo que hay un video nuevo y le picas al link que viene en tu correo y ya lo ves. Es lo que yo estoy haciendo. Ah, perfecto. Y bueno, él más adelante en los comentarios se dio cuenta de lo que ya acabas de explicar. Y él mismo comenta que ya se dio cuenta que en la página los están liberando más pronto y que conforme pasan los días los liberan ya en YouTube. Exacto, exacto. Ok. Y al final del día dice que con mucho gusto va a compartir el programa de Push Start en el que participaste. Ah, gracias. Es uno que le gustó mucho. Qué curioso, ¿no? Porque mucha gente no le gusta lo que yo digo, porque aparentemente hablo sin saber de lo que estoy hablando. Pero bueno, hay algunas gentes que me aprecian, por alguna extraña razón. Aparentemente mi opinión sí es valiosa para algunas personas. ¿Qué le vamos a hacer? Luego llega Ado, sin apellido. Ah, gracias. Y dice, Joy, por favor, ¿me explicas el origen de Mr. Miracle? De Mr. Miracle, bueno, es muy simple. Existían los dioses, los viejos dioses, mueren todos en una guerra. El mundo se divide en dos. ¿Qué pasó? Es muy largo. Más adelante otra cosa. Okay. Se divide el mundo en dos y terminamos con un mundo que es total maldad, un mundo que es total bondad. El mundo que es total maldad es Apocalypse, el mundo que es total bondad se llama el nuevo Génesis. El regente de Apocalypse es Darkseid, obviamente. El regente de Nuevo Génesis es The High Father. Están en guerra constante, y lo que termina sucediendo es que deciden parar la guerra e intercambiar hijos. Orión, el hijo de Darkseid, se va a vivir a Nuevo Génesis. Scott Free, el hijo de High Father, se va a vivir con Darkseid. Y lo que tratan de hacer es agarrar un niño que es totalmente malévolo y convertirlo en bueno. Quieren hacer que Orión sea un gran héroe. Y en el caso de Scott Free, que eventualmente se convertiría en ese momento, tratan de corromperlo totalmente para que no se vuelva malo. Y además, de eso se trata, es este intercambio, ¿no? Y lo que quiere hacer Darkseid es que el niño eventualmente escape para que tenga una excusa para guerrear. Y eventualmente Scott Free, instruido por su maestro Hymon, logra escapar de el abuelito y va a estrenar la Tierra. Cuando llega a la Tierra conoce a un escapista que se olvida su nombre en ese momento, pero su nombre teatral es Mr. Miracle y su ayudante es Oberon, el enanito. Se ponen a platicar, se caen muy bien, eventualmente unos tipos matan a Mr. Miracle, Scott Free adopta la identidad de Mr. Miracle y se vuelve un escapista que además de tener sus shows y peldan como escapista, como David Blaine, básicamente él es David Blaine antes de que exista David Blaine. Y además de eso se vuelve superheroico, pero más que ser un superhéroe, es un escapista cuyas cosas alrededor lo obligan a pelear por el bien y la justicia. Eventualmente será parte de la Liga de la Justicia, en el momento más divertido de la Liga de la Justicia, pero básicamente es la historia. ¿Y por qué tiene esos colores tan horribles? Es porque de vez en cuando a Jack Kirby se le pasaba el rollo o se le velaba y decía, ¿sabes qué? Quiero utilizar esos ridículos colores. Y también hay una historia por ahí de que uno de los que escoge los colores para Mr. Miracle es su ayudante y asistente para escribir los guiones de los New Gods y de todo el Fourth World, y su nombre es Mark Evanier. Mark Evanier es muy buen escritor, pero como creador de disfraces aparentemente es muy malo, porque el traje de Mr. Miracle me gusta mucho, pero es casi imposible de reproducir de memoria, porque los colores son muy variantes. Es casi es como el traje del Capitán América, es similar, pero sí es muy difícil. Pero a ver, ¿qué más tenemos? Dilo todo. Ay, se me movió, perdón. No pasa nada. Tenemos todo el tiempo. Una queja contra Bernardo. Ah, pero no pasa nada. Bernardo está acostumbrado a que lo agredan. Me lo paso agrediendo por las 2 horas del programa. Y además, él es, ¿cómo dicen? Tiene piel de rinoceronte. O sea, puede aguantar hasta una bala. La mía no tanto. Me dicen una cosita pequeñita y bueno, exploto como bueno. Como la bomba que le pegó a Hiroshima. ¿Algo más? A ver, vamos a ver. Javier dice, entrecomillado, todo el mundo lo dice. ¿Quién es todo el mundo? Ya canso escuchar ese tal Bernardo que cree que le deberían de hacer una película específicamente para él. La película es magnífica, punto. Ese tal Bernardo es uno de esos sujetos que ya ni siquiera saben lo que quieren ver. Y es todo lo que digo. Bueno, siguiente. Bueno, dejémoslo ahí, porque me queda muy bien Bernardo, me gusta su contribución al programa, porque siempre la voz de disensión es importante, porque si no tenemos solo el show de Joey. Y el show de Joey me gusta mucho a mí, pero aparentemente no le gusta a absolutamente nadie más. Entonces, mientras tengamos voces de disensión como la Trinidad del Pecado, que me acompaña semana con semana, creo que siempre es bueno. Viene Pablo Camacho y saluda a Lorna y al kriptoniano honorario Joy Bell, de la casa de él, y a sus magníficos gracias. Invitados. Gracias. Joy, ¿cuáles son los puntos que, en tu opinión, hacen a Man of Steel una buena película? Gracias. Debo aclarar que a mí sí me encantó mucho. Mira, lo único que puedo decir es, tenemos muy poco tiempo en este podcast. Me eché un podcast con nuestro buen amigo Bernardo, de 1 hora y media, donde le canto todos los elogios del mundo a Man of Steel. Lo he hecho varias veces, no quiero despreciar más tiempo acá, pero a mí lo que me encanta de la película, si lo podemos ya dejar lo más básico, lo más simple, siento que el guión entiende muy bien al personaje y a la gente a su alrededor. Me gusta el lado heroico, tanto de Lara como de Jor-El. Me gusta el lado bondadoso de Jonathan Kent y de Martha Kent. Me encanta el lado muy de gran osadía por parte de Lois Lane. Me encanta que la gente del planeta Tierra no está listo para confiar en él hasta ver sus acciones. Y me encanta que él desde niño entiende que sus acciones tienen una consecuencia. Al principio no entiendo, un poquito a poquito lo va entendiendo. Y llega un momento en donde ya no puede no usar sus poderes para ayudar a la gente. No sabe cómo, no sabe la manera. Tiene miedo de hacerlo, porque no quiere que la gente lo juzgue, no quiere que la gente le tenga. Pero desafortunadamente tiene que seguir haciéndolo porque él trae ser héroe de la sangre. Su padre fue heroico y su padre adoptivo fue heroico. De hecho, la muerte de Jonathan Kent me encanta porque por primera vez no solo es un infarto trabajando en la granja, es un momento de protección total para su hijo. ¿Qué fue lo que sucedió con el tío Ben? No en las películas originales, pero en la nueva película de Amazing Spider-Man vemos a un tío Ben tan heroico que en el momento que un tipo que tiene 20 años a sus, no sé, 60, saca una pistola y él inmediato entra en acción, porque no puede permitir que un tipo loco esté por la calle con una pistola. Muere el tío Ben de manera heroica, y qué es lo que hace Peter Parker, tiene que ser heroico también para emular a su tío Ben y para tratar de mantener en alto las últimas palabras de su padre. Todos tenemos la obligación, y si tenemos un poder, tenemos una responsabilidad de usarlo correctamente para ayudar a la gente. Y es lo que vemos en la película de Superman. Vemos una película de Spider-Man con cosplay de Superman. En mi opinión, desafortunadamente, no es la opinión de nadie más. Pero bueno, en este programa llamado Comic Manía, afortunadamente, los micrófonos primero empiezan conmigo y después van a mis diferentes amigos. Entonces, al menos tengo la oportunidad de dar mi opinión. Si te gusta, qué chido. Si no te gusta, afortunadamente, puedes quejarte en el Soho Chat, puedes quejarte en nuestro Twitter, que es @comicmaniaradio, puedes quejarte en nuestro blog, que es comicmaniaradio.blogspot.com, puedes quejarte, obviamente, también en nuestro Facebook. Y lo padre de Facebook es que te puedo bloquear de una manera tan rápida que no tienes idea. Entonces, quéjate todo, me llegarán a mis oídos, ya decidiremos si discutimos como personas normales, como discuto con Beto Calvo, con Carmix, con Lioco, con Bernardo, o si nos ponemos a pelear, y de esa manera pues nomás te bloqueo y punto, como le pasó a otras personas. Pero no hablemos de ellos, hablemos de otras cosas. Continuamos ahora con Juan Fer. Me imagino que estaba platicando con Lorna primero de otras cosas y saluda, bueno, le dice a Lorna, ahora vamos a pasar a los cómics. Perfecto. ¿Podrías preguntarle a Joy si los metahumanos en DC son lo mismo que los mutantes en Marvel? Sí y no. Básicamente lo que pasa con los mutantes, ellos nacen con este factor X y está predestinado a tener cierto poder. Por decir, Wolverine iba a tener los poderes de Wolverine desde que nació, Cyclops iba a tener los poderes de Cyclops desde que nació. En el caso de los metahumanos de DC, hasta donde yo llegué a entender en un número del espectro, si tú tienes el metagen, algo externo causa que se active tu metagen y tienes los poderes por ese, por ende, por decir, tienes el metagen, tienes un accidente eléctrico, tienes poderes eléctricos. Tienes el metagen, tienes un poder, tienes un accidente, ya sea con fuego o con agua, y tienes poderes de fuego o agua respectivamente. Y así es como se decodifica o reacciona tu metagen. Supuestamente, según este el número del espectro. Más adelante viene la serie de Bloodlines, que es muy mala, no la lean, donde unos alienígenas, 7 alienígenas de hecho, bajan a la Tierra y empiezan a comer el líquido, el que está en la espina dorsal, exactamente donde digamos tu cráneo o tu cerebro se conecta con tu espina dorsal, ahí te absorbían este líquido, y cada vez que te absorbían este líquido, la mayoría de hombres y mujeres morían, pero los hombres y mujeres con metagen, se activaba el metagen, y esas activaciones eran, ¿cómo sería? Random. Al azar. Tenías poderes eléctricos, tenías visión de rayos X, tenías poder de telepatía, o creas una armadura alrededor. Entonces, nunca fue exactamente bien definido, pero en el caso de un metagen puedes pasar el resto de tu vida sin que se active. En el caso de los mutantes, supuestamente en el momento de pubertad se debe activar. Algunas veces se activa antes, algunas veces se activa después, pero siempre se activa, ¿no? ¿Algo más? Pablo Santana, y por favor, tú léelo, no pasa nada. Y por favor, ¿por qué creen que 302, la segunda parte de 300, está...? ¿Se va a llamar 302? No. Pero... ¿No se va a llamar Rise of an Army? Algo así, exacto. ¿Rise of the Empire? Rise of the Empire. 300 Rise of the Empire. Él lo puso como 302. Se retrasó hasta 2014 para no opacar a Man of Steel. Y yo, ¿ya oíste la nueva rola de los Basket Sounds? Digo, Basketball. No he escuchado la nueva rola, pero ya sé que ya están en tour. Estoy muy contento porque además los 5 se unieron finalmente. Entonces estoy más que contento. Eventualmente escucharé la rola y obviamente la pondré en el programa. Lo siento mucho, Píldora Atómica, pero te vas a tener que chutar. O lo puedes adelantar, es lo bueno de estar escuchando esto a nivel podcast. En el caso de por qué la atrasaron, no creo que haya sido por eso. Yo siento que más que nada es porque lo quieren sacar en tercera dimensión, más es una película llena de efectos especiales, entonces creo que lo quieren dejar lo mejor posible para que luzca y brille por sí sola, porque el Hombre de Acero eventualmente va a salir, y además 300 creo que nunca la planeaban sacar en verano, la iban a sacar más adelante, ahí por noviembre. Exacto, o algo así. Era para final de año. Pero yo creo que lo que no quieren competir es con Thor, tal vez, porque Thor, como es una segunda parte y viene con todo, porque no es una tercera parte, casi. Exacto, porque viene de los Vengadores. Sí, y todo el mundo quiere saber qué onda con Loki, de hecho la escena donde aparece Loki en el tráiler, wow. Tom Hiddleston, qué actorazo es. Es el nuevo Anthony Hopkins. Ajá. Estilo Silencio de los Inocentes. Pero bueno, ¿qué más tenemos? Luis comenta, oye Joy, ¿cuál es mejor, Los Vengadores o Man of Steel en tu opinión? Man of Steel es mucho mejor porque tiene, además de la acción, tiene su texto, tiene una idea de quién es el personaje, es una historia de origen, va mucho más rápido, y además como solo estás utilizando a un personaje, es mucho más fácil enfocarte sobre este personaje y su antagónico. En el caso de los Avengers tienes muchos personajes, tienen escenas increíbles. El problema es que Josh Whedon está enamorado de dos cosas, de actores y de textos. Si ustedes han visto cosas de Firefly, no tanto en Buffy the Vampire Slayer o Ángel, que también lo hacía, pero él está enamorado de actores y de texto. Si tú ves Firefly, son escenas y escenas y escenas de actores hablando. Pero obviamente tenías un elenco de primer en Firefly y unos guiones de primer en Firefly. Era magnífico verlos nomás sentarse y hablar y cotorrear y platicar y ver como Morena Baccarin, que hace de... Ay, se me olvidó su nombre. ¿Irina? No. Irina, algo así. Se me olvidó su nombre en ese momento, pero que es una mujer hermosa además. Y tener a Nathan Fillion, que hace el Capitán Malcolm Reynolds. Cómo se vivían peleando. Y era literalmente, era como un enfrentamiento de esgrima verbal. Y eso es magnífico, y se nota que lo hace mucho Joss Whedon en esta película de Avengers. Sucede con el Capitán América y con Iron Man, sucede con Iron Man y con Hulk, sucede con todos los Avengers contra Nick Fury y viceversa, sucede cuando se encuentran por primera vez los Iron Man y Thor, Capitán América, Iron Man y Thor. Entonces, ese tipo de cosas son muy padres, pero el problema es que sostiene la cámara y por mucho tiempo, y hay algunas pláticas, y quitándole 2-3 segundos, 2-3 minutos, hubiera sido todo mucho más rápido. Y en algunos momentos la película cae, vuelve a subir, cae, vuelve a subir, cae, vuelve a subir. Y hay cosas que, aunque son escenas de acción, dices, ok, ¿cómo avanza el plot? La pelea entre Hulk y Thor es larguísima, destrozan todo el Helicarrier. Es muy buena, pero no avanza el plot. Podría ser más corta. Curiosamente, cuando Hulk persigue a Scarlett Johansson como Black Widow, es más interesante, porque ves que no es un héroe, es un monstruo, ¿no? Es más interesante. Toda la escena, cuando Loki está engañándolos, 2 o 3 minutos más corta podría ser un poco más rápido, mucho más dinámico. Todo el rollo de Capitán América y Iron Man prendiendo el motor, tenían que prender el motor, pero literalmente están prendiendo el motor. Es casi como si estuviera el Capitán América afuera empujando un bocho y Iron Man diciendo, no, espérate, se está ahogando, espérate, ya lo tengo en segunda. Es casi eso. Se ve más interesante en pantalla grande en tercera dimensión, pero básicamente eso. Más adelante, cuando viene ya la escena de la pelea contra los Chitauri, siento que también 2 o 3 minutos menos hubiera ayudado a que todo fluyera más rápido. Pero llega un momento en que se vuelve, así le llamaron a Man of Steel, a pornografía de destrucción, donde casi ver cómo se cae un edificio es lo que la gente va a ver. Sobre lo sobreutiliza Zack Snyder porque le encantan los efectos especiales, pero siento que en el caso de Man of Steel funciona mejor, porque uno se está peleando contra un ejército de kryptonianos. Estamos de acuerdo que tenía que destruirse toda una ciudad, o dos ciudades en este caso, y después están utilizando una herramienta para reconstruir todo un mundo. Obviamente se tiene que caer mitad del planeta, y lo que me encanta es que las imágenes que utiliza son muy parecidas a las del 9-11. Mucha gente se criticó eso, pero digo, qué bueno, porque visualmente te causa que recuerdes ese horrible día, y entonces tienes una reacción mucho más visceral a la película. Entonces yo creo que fue un gran acierto, no un gran error, pero bueno, gente opina diferente. Pero en el caso de los Avengers, creo que es una película muy divertida, pero no deja de ser eso, una película muy divertida. Si quieres entender a los personajes, no los vas a entender en Avengers, los vas a entender en sus películas individuales. Y curiosamente hay escenas que están muy bien tratadas, que son puro texto, que son Pepper Potts y Tony Stark. Cada escena que tienen ellos juntos es gloriosa. Pero es solo esa escena. Y después hay una escena que quitaron, solo aparece en el Blu-ray, que es el Capitán América caminando por Manhattan, no entendiendo nada. Y llega un momento en que una chavita en una cafetería empieza a coquetear con él y él no entiende qué está coqueteando con él. Y le dice que hay wifi gratis y él, ¿de qué me habla? Ah, exacto. Entonces, a mí me gustó mucho esa escena, y esa escena crece mucho el personaje del Capitán América y no la usan. Pero usan escenas de prendiendo el motor y tirando la ciudad. Entonces dije yo, ¿sabes qué? Ahí faltó un poquito más de visión y acortar el tiempo. Curiosamente siento que Man of Steel es perfecta y nunca cae. Y cuando está a punto de caer, llegan los kryptonianos. Entonces, cuando está a punto de caer la primera vez, salva el puente, salva a la gente de esta cosa que está explotando. Está a punto de caer otra vez, le dan su traje y empieza a volar. Empieza a caer otra vez, Lois Lane descubre su identidad. Empieza a caer otra vez, llegan los kryptonianos. Y desde que llegan los kryptonianos no vuelve a caer, porque cada vez que él se desconcentra en una pelea. Después, a mí, crece. Sí, hay gente que está en desacuerdo conmigo, pero desafortunadamente con mi camionía radio es donde Carlos Llobo Moisés puede estar en el spotlight. ¿Cómo se dice eso? Al centro de la atención. Pero bueno, ¿tú tienes alguna opinión acerca de esto de Avengers contra Man of Steel? ¿Te gustó más Avengers, seguro? No, fíjate que ambas son películas diferentes totalmente. Sí. Ambas me encantan. Quizás porque me gusta un poquito más Marvel, mi corazón está en Marvel, claro, puedo decir. Me gustó salir brincando, se puede decir, de Avengers, ¿no? Me queda clarísimo. Man of Steel casi me encantó. Tengo un par de detalles que puedo o llenar con lo que sé del personaje, de los cómics, y incluso mis críticas negativas contra la película podrían ser incluso cosas cosméticas, ¿no? Como si te están presentando que en Krypton la tecnología de pantalla es con esta tecnología como de microtecnología que va creando como figuras de Mercurio. Ajá. ¿Por qué el holograma de Jor-El no es una figura de Mercurio? Ah, ok, bien. Es cosmético, tengo detallitos cosméticos que... O por ejemplo, hay gente que se queja, es que Jor-El proyectaba sombra. Hey, hello, ¿han visto Star Trek? Los hologramas de Star Trek presentan sombra, o sea, puedes llegar a tener una tecnología muy real, ¿no? Incluso en Star Trek se llegan a plantear que es un holograma sólido. Es un holograma sólido, exactamente lo que plantean en Star Trek, que los fotones se pueden juntar tanto que pueden llegar a ser sólidos, claro. Y una bala de holograma te puede matar. Y sí, conociendo eso, lo trasladamos para acá, no se me hace ilógico que un holograma pueda tener sombra. Mis detalles son de otro tipo, ¿no? Otro comentario es de que, pero mira, esta nave que llegó hace no sé cuántos miles de años, sí, ya tenía una pijama de la familia de él. No, igual. No, la crea. Es un replicador. Sí. Se está cargando la información en la nave. ¿Sí? Está tomando la conciencia del control este programa llamado Jor-El. Y no solo eso. Había muchas personas de la familia de él volando aviones desde hace 3.000 y 4.000 años. Exactamente. De seguro, alguno de ellos, algún miembro de la familia de él, estaba en el ataque. Y tiene algo muy importante. No sé si leíste el cómic precuela. Sí, ahí estaba él. De hecho, el cómic nos da la impresión de que esta nave es aquella misma nave, sí, que encontró Kal, ¿no? Sí, de hecho, es Kara Sor-El, la prima de Kal-El, Supergirl, está en esa nave. Así por es. Ende, hay miembros de la familia de él viajando por todo el espacio. Así es. Pero la gente nomás quiere criticar las cosas por criticarlas. Y también algo que me gustó más de Man of Steel, a diferencia de Avengers, en ambos hay villanazos de lujo, ¿no? Pero la diferencia es, termina la película de Avengers, si tú lees Marvel, sabes quién es Thanos. Si no tienes ni la menor idea de quién es Thanos, se pierde un poquito ese local shock. Entonces, lo padre de aquí es que antes de que venga el enfrentamiento con Zod, te presentan a Zod. Y no como lo hicieron en la película original de Superman, que nomás lo ves haciendo nada, uh-huh, y nomás diciendo, Jor-El es muy malo, hay que llevarlo a la zona fantasma, pero aquí te muestran qué tan malo es. Pero bueno, ¿qué más tenemos? Mauricio Rosales te saluda. Gracias. Se me dio mucho gusto verte en Comic Fest. Gracias. Pero nada comparado con ver a Baby Doll, me imagino que ha sido súper linda la niña. Un cosplay, ¿no? Súper linda la guapa. Sí. Saluda a todos en cabina y pregunta, Joy, ¿me puedes informar o platicar todo acerca de Major Force y qué relación tiene con Linterna Verde? Okay. ¿Y quiénes son los Atomic Knights? Ok, es muy simple. Captain Atom es un personaje de los años creado en los años 60 por Charlton, lo compra DC y empiezan a hacer cosas interesantes con él. Lo curioso es que agarran una idea de Dr. Manhattan, curiosamente Dr. Manhattan está basado en Captain Atom. Y cuando hacen el cómic de Captain Atom, empiezan a basar un poquito de Captain Atom en Doctor Manhattan, que es como la copia, ¿no? El original es copiado y después se empieza a copiar a la copia. Y lo curioso es que deciden darle poderes cuánticos, o sea, poderes sobre el tiempo y el espacio, sobre rayos, poder volar, etcétera, etcétera. Entonces lo que pasa es muy simple. Esta nueva historia, descubren una nave espacial, agarran parte de la coraza de esta nave espacial, ponen una bomba atómica debajo de esta coraza, nave espacial, y sientan un ser humano porque quieren ver si la coraza de esta nave espacial puede resistir una bomba atómica. Viene la bomba atómica, la coraza reacciona de manera como mercurio, se vuelve líquida, envuelve al capitán Nathaniel Adam y lo manda 20 años al futuro, de los 60 a los 80. Cuando él llega ahí, aparece cubierto por esta masa metálica, que la puede desaparecer y reaparecer. Entonces se puede ver como humano completamente o como el héroe latino, Capitán Atom, y tiene sus poderes cuánticos. Después de que fracasó el experimento en los años 60 porque desaparece el personaje, deciden hacer otro experimento, y esto lo hacen con un tipo que estaba en la comisión, esto cuando te van a matar. Es un soldado. Le hicieron corte marcial por violar y matar a una persona. Está le van a dar pena de muerte. Le hacen el mismo experimento y también desaparece. Dejan de hacer el experimento. Primero aparece el Capitán Nathaniel Adam, después aparece este otro personaje. Pero aquí ya están preparados para él. Y él, pues en el momento que le aparece, su forma está todavía, no se ha solidificado todavía. Y le ponen diferentes bombas en el cuerpo diciéndole, si te portas mal y no nos obedeces, vamos a hacer que explotes desde adentro y no vas a poder sobrevivir. A diferencia del Capitán Nathaniel Adam, como utilizaron más de esta coraza metálica, él no puede volverse humano, siempre se ve como Major Force. La F y la M que tiene en el pecho y los diferentes colores es que él aparece del color naranja, y utilizando pintura láser, no me pregunten cómo lo voy a explicar, le pintan el cuerpo para que parezca un traje, al igual que Grey's Anatomy, le aparece todo platino y le pintan el símbolo de este, del átomo, y le pintan los manos y las piernas para que sea como guantes y botas. Y bueno, lo que termina pasando es que siempre se la pasan enfrentándose. Los poderes cuánticos de Major Force son diferentes, son más físicos. Él no puede volar, solo puede saltar. Es más parecido a Hulk que a Superman, que es la diferencia de los dos personajes. Y la única que tienen en común, o la única razón por la que se enfrenta a Green Lantern, alguien lo manda a enfrentarse a Green Lantern, se me olvida quién, cómo, cuándo y dónde, porque trato de evitar los cómics de Kal Reynard. Llega a enfrentarse a Kal Reynard, Kal Reynard no está, está su novia, mata a su novia y la mete en un refrigerador. Kal Reynard obviamente se ofende de esto y se empieza a pelear contra Major Force, y es su primer gran villano. Entonces de ahí sale todo esta relación Major Force Green Lantern. Próxima pregunta. Héctor Caramelo dice... No, pero había hecho otra pregunta también, ¿no? Además de Major Force, ¿quieres saber otra cosa? Ah, ¿cuál era la relación con Green Lantern? Ah, ¿y quiénes son los Atomic Knights? A los Atomic Knights es muy simple, al mínimo, cuando fueron introducidos por primera vez, a un personaje, lo meten en una cámara para soñar acerca del Holocausto, y empieza a soñar acerca del Holocausto, qué pasaría después del Holocausto, y lo que termina sucediendo es que él sueña cómo él y un grupo de sus amigos utilizarían unas armaduras anti-radioactividad montados sobre dálmatas, y van a tener aventuras como los Atomic Knights. Esa es una historia imaginaria. Cuando finalmente lo sacan de este sueño, él ¿cómo se llama? Se pone una armadura, se autollama el Atomic Knight y empieza a pelear por el bien y la justicia. Y curiosamente, todas estas personas con las que tuvo aventuras en su sueño no existen, o creo que dos o tres de ellos existían, pero ya desaparecieron o se murieron o lo que sea. Y ya para cerrar esto, después de esta cosa que se llamó The Battle for Bloodhaven, unos personajes llamados los Atomic Knights van a Bloodhaven para ayudar con estas armaduras antirradiación, porque si tú recordarás, Kemo, que es una criatura llena de químicos, que explota por encima de Bloodhaven y hace que todo el lugar se vuelva una tumba radioactiva. Entonces de ahí salen los Atomic Knights. ¿Algo más? Llega un Spectre y nos dice: ¿qué Wally West no aparece en los nuevos 52? ¿Por qué Dan Didio quiere dejar que Mark Waid no tenga regalías por el personaje que hizo? Pues él de entrada, Mark Waid no crea a Wally West, pero hace que Wally West sea el mejor Flash de todos los tiempos. El personaje fue creado muchísimo tiempo atrás en los cómics de Flash. ¿Por qué no está saliendo ahorita? Me imagino porque es un poco más complicado a introducir a un personaje que se llama Allen. Entonces tienes a Barry Allen, que mejor que tener a su nieto Bart Allen como Impulse, y básicamente ya tienes todo, o creo que es Impulse o Kid Flash, no recuerdo. Pero si introduces a Wally West, tienes que decir, bueno, es que Wally West es el sobrino de Iris Allen. Pero si Iris Allen y Barry Allen no se han casado, ¿cómo es que él? Entonces esto se abre toda una puerta, literal una caja de Pandora, especialmente en los 252 se puede decir eso, donde tendrías que explicar demasiado, y por eso no está Wally West ahí. Cuando todo regrese a su normalidad, eventualmente regresará a Wally West. ¿Algo más? Héctor Caramelo dice... Ah, no, perdón. Carmelo. Ok. Dice... ¿qué consideras sobre las historias actuales? ¿Por qué las historias empiezan bien y cuando van empeorando poco a poco? A ver, otra vez. Esto está mal redactada. Ah, pero a ver. Pero lo que quiero decir es... ¿por qué las historias actuales arrancan muy chida, muy, con mucha fuerza, y por qué poco a poco van perdiendo? Es muy simple. Los editores, creo que estarás de acuerdo conmigo, ¿no? Claro. Es decir, empieza algo muy fuerte. Age of Ultron. Agarras cualquier cómic, algo como Green Lantern. Nadie le tenía nada de esperanza. Se empieza a arrancar y nadie se mete con Green Lantern. Dejan que Geoff Johns haga lo que quiera. Cuando empieza a crecer el título, todo el mundo va encima de él, todos los editores, y dicen, no, queremos que hagas un mega evento alrededor de Ultron, de Green Lantern. Queremos que hagas esto alrededor de Green Lantern, queremos que hagas esto alrededor de Green Lantern, queremos que Green Lantern está aquí, queremos que Green Lantern está acá, y poquito a poquito va diluyendo el personaje. Lo mismo nos pasó con Wolverine en los años 80, en los años 90, que aparecía por todas partes. Lo mismo pasó con Gambit, cuando le empezaron a dar sus propios títulos, con Ghost Rider. Cuando se empiezan a meter los de mercadotecnia, entonces empiezan a meter cuando el personaje empieza a vender, pues quieren que venda también los demás. Entonces es cuando empieza a diluir un poquito las cosas y las historias van cayendo hasta que se vuelvan sombras. Una de las pocas que logró mantenerse fue Starman, y de hecho también Sandman, porque Neil Gaiman dijo, la próxima vez que se quede o se usar uno de mis personajes, me voy. Cuando utilizaron a Death en un número de Catanato. Creo que sobrereaccionó. Honestamente creo que sobrereaccionó. Pero entiendo su punto de vista. Digo, ¿sabes qué? Son mis personajes. Sí son parte de la compañía, pero neta, estoy haciendo algo que, de 75 números que son, yo tengo algo que en la cabeza que quiero construir. Y me lo están matando. Sí, sí. Pero es, son pocos los veces que los creativos pudieron definir qué hacer con sus personajes y quién no. ¿Algo más antes de irnos a nuestro segundo corte musical? Ernesto Deras Jr. simplemente te comenta que ya se tiene que ir y que espera que subas pronto el podcast para escuchar. Ah, perfecto. ¿Quién sabe de qué semana habrá sido ese comentario? Pues no sé, lo que vamos a hacer ahorita, ¿qué te parece, mi querido Lioco? Es si le dejamos un poquito de pausa a esto, dejamos que la gente se tome un pequeño break, nos tomamos un pequeño break nosotros y continuamos, esperemos y estamos cerca para el final porque ya hicimos una hora y media de este podcast. Si hicimos dos horas y media, ya lo hicimos y tenemos el miércoles libre. Damos que vieron, no se vayan en ninguna parte, continuamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. What I could not forget. todos estamos ahorita en la recta final, esperemos, de esto que se llama Comicmanía, pero bueno, sea como sea, Lioco y yo hemos prometido que sea una hora, sea dos horas, sea tres horas, tenemos que terminar este podcast porque honestamente tenemos demasiadas preguntas. Una increíble disculpa a todas y cada una de las personas cuyas preguntas quedaron sin responder por tanto tiempo. Lo sentimos muchísimo, tanto Lioco como yo, al igual que el resto de mis operantes amigos. Y les prometo que trataré de que esto no pase tan seguido. Va a pasar, pero esperemos que no pase tan seguido. Damas y caballeros, continuamos con las preguntas de todos ustedes. Mi querido Lioco, ¿con quién seguimos? Seguimos con Alba y dice: gracias, pensé que yo era la única que pensaba que odiaba la idea que la Mujer Maravilla necesitaba de un hombre bueno, superhombre, para sobresalir. Sabía que no era hater. Es que lo padre de la Mujer Maravilla es que no necesita ni un hombre. Ella es la Mujer Maravilla. Desafortunadamente, cuando es introducida en los cómics en 1941, si estoy en lo correcto, siempre digo que 1940, pero fue un error mío, 1941, cuando ella es presentada al mundo, ella empieza como una amazona, pero curiosamente ella va al mundo de los hombres porque está enamorada de un hombre de nombre Steve Trevor. Se lo pasas porque eran los años 40, la gente pensaba que una mujer se definía por el hombre con el que estaba, y honestamente, si toda tu vida has vivido rodeada de mujeres, cuando ves una criatura diferente, hay un cierto nivel de atracción. Me queda perfectamente claro. Lo que me encanta que hace George Pérez, muchos años después, en el 86, aparece Steve Trevor. Y gracias a él, ella decide irse al mundo de los hombres. Pero no porque hay un interés romántico, porque él le explica que hay un gran mal que se avecina y ella lo tiene que detener. Y eso me encantó más porque por todo el tiempo que ella fue la Mujer Maravilla, o la princesa Diana fue la Mujer Maravilla, guiada por George Pérez como escritor y dibujante, ella nunca se tuvo que definir ni por una mujer, ya sea su amiga o amante, o por un hombre, ya sea su amigo o amante. Ella se definió por ella misma. Y eso es, para mí, la verdadera definición de qué es lo que debe ser la Mujer Maravilla. Ella no necesita nada, excepto el amor de su madre, la confianza de los hombres que está protegiendo y la amistad de los miembros de la JLA, que son sus únicos amigos en verdaderos. Y ya con eso ella es más que autosuficiente. Me encanta la Mujer Maravilla. Qué tristeza que no hemos podido tener una buena película de ella. Y lo más cercano que tuvimos algo de ella, algo divino, fue la interpretación de Linda Carter como la Mujer Maravilla, porque ella tampoco necesitaba un hombre para ser magnífica. Y es una de las pocas mujeres u hombres que se ve increíble bien con spandex. El otro es Christopher Reeve. Y párale de contar. ¿Qué más tenemos? Ahorita continuamos. ¿Tú qué opinas? Vi que reaccionaste muy, muy contento con a relucir a George Pérez. Pues veníamos en Radio México. En Radio México hay algo muy, muy chistoso. Yo nunca le he preguntado a varias personas que trabajaban en Novaro. Ninguno me ha sabido dar la respuesta. El por qué en México a la Mujer Maravilla le pusieron Marvila. Es un número. No sé por qué tienen esa como necesidad de ponerle un nombre en particular al personaje. Qué curioso. Pero este. O de traducirlo a Mujer Maravilla. Superman es Superman. Exactamente. Está en inglés. Está en inglés. Y estuvo en el aire, yo creo que unos 6 años de no publicarse absolutamente nada en México. Y cuando llega la etapa de George Pérez, que la empezaban a publicar aquí, fue algo tan fresco. Y como tú lo dijiste ahorita, es un cómic que ya venía con la experiencia de muchos años de presentar una Mujer Maravilla diferente. Creo hace poquito alguien comentó que no hay trace actualmente de esos cómics, están out of print, porque el comentario que esta persona hacía es que parece que DC tiene la política desde los nuevos 51 de no estar quedando el origen, como en el caso del tomo de Man of Steel, no es tan Star System. Los orígenes anteriores, y aparte exitosos, por alguna extraña razón no quieren darlos. Caso extraño que Batman año 1 sí está, pero claro, como está en continuidad con los nuevos 51. Sí, porque leí el primer número de Year Zero, y con todo el respeto que se merece Francisco Plasencia, que escucha este programa, gracias, y que también lo acabo de conocer en el León, me cayó súper bien. Él es el colorista de Batman, y todo el respeto que se merece, creo que apoyo, porque tan mala que está la historia, el arte está divino. Scott Snyder no merece nada de mi respeto porque él empezó tan bien. Sí. Escribiendo cosas tan interesantes con Batman, desde el primer número de los 951 y el primer número que leí de su versión de Detective Comics con Dick Grayson como Batman. Ahorita, después, desde que termina Night of the Owls hasta ahorita, Scott Snyder está cobrando un cheque, uh-huh, un está haciendo nada. Y Year Zero no merece ser nombrado en el mismo aliento que mencionas año 1. Y de hecho, ayer igual me tocó ver a Joy en la tienda regresando de su suscripción el Batman Year Zero. Dijo, por favor, esto no lo quiero, y lo entrega al front desk, a los encargados de la suscripción. Y el momento, muchos pudieron a ver cómo está entregando un cómic que ahorita ya vale más de precio de portada. Y ni modo. Es que yo no compro mis cómics para ganar dinero, yo compro mis cómics por el entretenimiento que me dan. Así es. Ese lo bajé de manera totalmente legal por internet para ver cómo estaba. Lo leí, quedé asqueado. De entrada, la interpretación del Red Hood que aparece aquí me ofendió en tantos niveles. Que Batman aparezca de día montado en una motocicleta con medio traje. Para todas las personas que agredieron el brillante Batman Begins de Christopher Nolan, esa es una historia que podría ser un Year Zero o Zero Year o podría ser un Year One. Una versión diferente de lo que hizo Frank Miller. Pero esto que está haciendo Scott Snyder, o sea, es ofensivo. Batman, hay un momento donde agarra el dedo de medio de su mano, lo extiende mientras baja todos los demás dedos y le apunta este dedo de medio hacia el guasón, y aparecen las palabras censurado encima de su mano. Dije yo, perdón, Batman pierde la paciencia, Batman pierde la calma, pero jamás le demuestra a los villanos que lo hizo. Porque si le demuestra que lograron romper a través de su gran escudo de potencia y de fuerza, saben que le ganaron. Y menos se lo mostraría al Red Hood, que eventualmente se volvería su contraparte, ¿no? Dije yo, ¿por qué lo hicieron? Para satisfacer a todos los niñitos que están leyendo este cómic, que Batman también en inglés dice... The Gotham Batman. Ajá, sí, The Gotham Batman. En inglés es Flip the Bird, se dice. No, no sé si tiene un nombre aquí específico cuando metes el dedo del medio y lo sacas más alto que los demás. Yo no, que Batman no haría eso. Es como que algo muy grotesco. Y lo hace aquí. Y dije yo, pero de todas las otras opciones tuvieron que elegir esa. Se me hizo muy extraño. Pero bueno, vamos a lo próximo. Llega Metal Man, que hace muchas muchísimas preguntas. Vamos rápido para a través de ellos. ¿Qué tal, amigos de Comicmanía? Y a la Bella Luna en particular, y a todos sus invitados. Y al gran Don Joy, por desgracia me perdió el programa anterior porque no se instaló el player, pero ya funciona normalmente. Quisiera saber, si no es molestia, su opinión acerca de Man of Steel, que hay un podcast. Hay un podcast de una hora y media, me gustó muchísimo, le gustó mucho también a Lyoko. Tiene algunos problemas con ello, pero yo tengo cero problemas. Y me gustaría comentar mi punto de vista, si me permites. Claro, mucho gusto. Otra perspectiva del Hombre de Acero. Escribe en mayúsculas y las letras pegadas. Ah, ok. Otra perspectiva del Hombre de Acero, o una correcta de Lois Lane. Una impresionante Superman con los músculos que se requieren bien. Russell Crowe, tampoco se comas, en su papel muy épica la batalla. Okay. Pero en mi opinión, perdieron la brújula. Okay. Entonces estamos influenciados por Christopher Reeve. Pero hay mucha destrucción donde Superman deja a un lado la destrucción de lado. Ajá. De Man of Steel con Christopher. Era prioridad salvar la ciudad y faltó Kryptonita y Lex Luthor. Gracias, saludos. Ok, no falta Kryptonita porque la Kryptonita va a venir eventualmente. No puede, digo, acaba de explotar Krypton, tiene que tardar un rato en llegar. Lex Luthor, qué bueno que no lo usaron porque ya estaba siendo sobreusado. Solo hay una película sin Lex Luthor en todas las películas de Superman, entonces es interesante. También tienen que recordarlo muy importante. Sí, obviamente Christopher Reeve, su primera prioridad era salvar a la gente, y me queda clarísimo, pero era la segunda película de ese Superman. Superman ya había estado trabajando en Metrópolis, en el mundo entero, ponle 3, 4, 5 meses. Nuestro buen amigo Henry Cavill, como Superman, ha estado trabajando un día como Superman. Entonces, obviamente va a cometer errores. Y en ese momento, me imagino que la supervivencia de toda la gente a su alrededor es importante, pero él no sabe si va a sobrevivir. Entonces, lo que tiene que hacer es, obviamente, tratar de sobrevivir él para poder salvar a más gente. Si murieron 10, 4, 20, 100 personas, mientras él estaba peleando, bueno, pudieron haber muerto más. De hecho, pudo haber muerto el planeta entero y él lo salva. Y también a mí me encanta que todo el mundo se queja de que Superman mata al final de esta película. Pero lo curioso es que también dice, es que Superman no protege a nadie. Bueno, Superman mata a alguien protegiendo a la gente. Y se quejan de que no protege a nadie. Y cuando lo protege, se quejan de cómo los protege. O señores, elijan algo y quédense a eso, ¿no? Es como la gente esta, los republicanos en los Estados Unidos, no quieren que exista el aborto, pero quieren que exista la pena, es una, la pena mortal. Ajá, la pena capital. Y algún comediante dijo algo muy gracioso. Sí, claro, es como esta gente que caza, que pesca, que agarra los peces, están muy chicos, los lanza y para matar los más grandes. Es lo mismo, mira, si hay un niño que nadie quiere, puede ser que se vuelva el nuevo Einstein o puede ser que se vuelva el nuevo Hitler. Porque si es un niño no deseado, hay muchas posibilidades de que este niño crezca y se vuelva una persona que odia al mundo porque él fue abandonado. En el caso de Superman, fue abandonado por sus padres y creció a ser Superman. Pero no todos van a crecer a ser Superman. Me da mucha risa, ¿no? Aquí están lo mismo. Quieren que proteja a los inocentes. Cuando proteja a los inocentes matando a alguien, no les gusta. A ver, entonces, señores, decidan. Y además también recuerden algo muy importante. Es solo una película. Esa fue la decisión del director. Si no les gusta esa versión, no importa. Existe todavía la versión de Christopher Reeve. Existe todavía la versión de los cómics. Lo único que tienen que hacer es quéjense con los responsables, como Christopher Nolan y Zack Snyder. No se quejen conmigo, porque honestamente nadie me vino a preguntar a mí. Yo también hubiera preferido que Superman no matara, que buscara otra manera, porque Superman siempre busca otra manera. Pero afortunadamente ese Superman no es Christopher Reeve. Este Superman tiene más que ver con Peter Parker que con Christopher Reeve. Y eso, honestamente, para este nuevo milenio, creo que era algo importante. Porque si no, tenemos al Superman, el Superman Returns, que es totalmente impotente ante todo. Y eso es bastante triste. ¿Algo más? Sobre todo Superman siempre, y todos los personajes de los cómics, las novelas, etcétera, siempre van evolucionando, van cambiando. Este es el nuevo Superman para esta generación. Y digo, es un punto medio entre el Superman de Kingdom Come y el Superman de Injustice. Así es. Uno se rehúsa a matar por completo y se exilia, otro mata por doquier. Tiene que haber un punto medio. Y yo creo que Henry Cavill es exactamente un punto medio. Mató como último recurso y nunca lo va a volver a hacer, porque su rostro al final no es de alegría. Así es. Y honestamente prefiero que termine Superman matando al villano a que, como en la película que tanto elogiamos todos, salga a volar afuera del planeta Tierra, le dé vueltas al universo, al mundo, y regrese al tiempo para que todo esté bien. Si tienes esa capacidad, nunca nada va a ser una amenaza real. De hecho, cuando Richard Donner hace su edición de Superman 2, termina igual. Superman sale volando y hace que la Tierra gira al revés. Y dije yo, ¿neta? ¿Por qué otra vez? Entonces, eso fue lo que hizo. Y dije, ¿sabes qué, Richard? Hubiera dejado como estaba. No era perfecta, pero al menos no repetías tu final. Pero bueno, próxima. Ahora viene el gato pato y aclara el original. Me imagino que ya han habido clones. Ah, puede ser. Dice, saludos. Aquí Alan desde León, Guanajuato. Joy, me llegan mis preguntas de las películas animadas de Dark Knight Returns. Ok. ¿Por qué la película se asemeja mucho a Watchmen? ¿Por qué ya se lo contesté. Ah, ok. Que ahí John Byrne pone la teoría de que después de que Frank Miller leyó los primeros números de Watchmen, notó que había en Watchmen el King Act, o el Acto King del Congreso de los Estados Unidos, que prohíbe a los vigilantes portar trajes. Y decide que sería interesante que pase lo mismo en el universo de Dark Knight Returns, para que de esa manera hay una verdadera excusa por la cual toda Ciudad Gótica se fue al demonio, porque Batman jamás hubiera dejado de ser Batman bajo su propia voluntad, fue obligado a dejar de ser Batman. Y por eso cuando regresa, mandan a Superman a detenerlo. Básicamente es eso. Continúa, me imagino que también se la respondiste. ¿Por qué los héroes firman una renuncia? Ya lo respondiste, y luego viene, ¿por qué hay un Superman zombie? No sé a cuál se refiere. ¿Dónde? No pone aquí el contexto de Superman zombie. Le vamos a preguntar, mi querido Alan, alias el gato pato, ¿en qué momento viste un Superman zombie? Porque hay un bizarro Superman, pero no recuerdo un Superman zombie. ¿Algo más? Y comenta que ojalá pudieras decir al aire la dirección de su fan cómic llamado Crossover. Con mucho gusto. Que es el siguiente. A ver, la dirección es www.elgatopato.com/WP. Lo repito, www.elgatopato.com/WP. Echen un vistazo, está interesante el cómic. Lo que está haciendo, está agarrando a personajes de diferentes videojuegos y todos se unen para pelear contra diferentes males, ¿no? Por decir, en uno de ellos tiene al Master Chief de Halo, tiene a este personaje de, ¿cómo se llama?, de Gears of War, tiene este, a Lara Croft, y todos se unen para enfrentarse a los villanos. Y dije, ¿sabes qué? Como que me gustaría saber cómo es el esquema de tus personajes, porque en todo equipo siempre está el líder, está el planeador, está el inventor, está el hombre fuerte, está la chica sexy, está el que tiene poder. ¿Cómo se divide acá? Y dice, pues es lo curioso, porque todos mis personajes son perros alfa. Digo, pues se van a estar peleando todo el tiempo. Y dice, sí, es lo que pasa en los primeros números, se la pasan peleando todo el tiempo. Y, bueno, me parece interesante, qué bueno que entendiste ese concepto y que estás aprovechando ese concepto, porque mucha gente que hace fanfiction de sus personajes favoritos une a puros personajes, digamos, asesinos. Utilizas a Deadpool, Punisher, a Ghost Rider y, este, y Wolverine. Y los pones en un equipo y se van a llevar bien. Entonces, no. Agarras esos cuatro personajes y los pones en un equipo y se van a estar peleando todo el tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que eso sería algo muy interesante de lo de crossovers, que entiende el gato pato que sus personajes no serían amigos. Algo más. Eric del Shibu Parker comenta, sé que será en otro programa o en algún podcast, pero ¿sí saben qué pasó con Talon? ¿O si el cambio de autor le ayudó a Red Hood and the Outlaws? Ajá, ¿de qué está hablando? ¿De Talon? De Talon. Pues me imagino que el personaje... ¿Qué le pasó? Pues yo que hasta donde yo sé, creo que salió sin pena ni gloria, a nadie le interesó, porque básicamente Talon es una copia de Nightwing. Pues, ¿para qué quieres a vos cuando Nightwing está siendo tan bueno? Entonces yo creo que ya básicamente el personaje ya desapareció y a nadie le interesó. Y, ya, y en el caso de Red Hood, pues honestamente el cómic nunca fue bueno y creo que nunca será bueno. Porque Jason Todd debió de quedar muerto o salir como Red Hood y eventualmente morir. Porque el personaje es un personaje de un chiste. Red Hood es un personaje de un chiste. Y no tiene mucho que decir. Ni Grant Morrison lo pudo utilizar bien. Por más de 3, 4, 5 números. El personaje está definido. No saben si es un héroe, un antihéroe o un villano. Hasta el día de hoy no saben qué es. ¿Qué más? Otra vez Víctor. Me imagino que han de ser comentarios de varios días, porque te saluda como la primera vez que ya lo había hecho hace rato. Y dice, la verdad yo esperaba una mala película de Superman, pero de inicio a fin me sentí como un niño. Bien, bien, bien. Mauricio Rosales, Lorna, hola, mucho gusto. No pude cerrar el otro chat, me preguntaba si podría decir mis preguntas, por favor, por aquí. Preguntas. Ya no entendí Hope y Havoc. ¿Qué, perdón? ¿Hope y Havoc? Ya no entendí Hope y Havoc. Ah, ok, pues, hijo, compañero, lo que tienes que hacer es irte a los programas anteriores y escucharlos, porque son historias muy largas. Básicamente, Hope es la esperanza de los mutantes en su momento, porque ella es la primera chica, la primera niña mutante nacida después de que el House of M. Ella supuestamente podía activar a ciertas personas con poderes mutantes. Y nuestro buen amigo Havoc es el hermano de Cyclops, como fueron... Sus padres, entre comillas, murieron. Después descubrimos que no murieron, están en el espacio exterior. La mamá muerta, el papá sigue vivo. Y se dieron por adopción a diferentes familias y por eso estaban separados. Ya no te puedo contar más porque honestamente son historias muy largas y no tenemos suficiente tiempo, pero para eso están en podcast. Vete atrás y vuélvelos a escuchar. Y no en mala onda, sino porque es como que para eso los dijimos esta primera vez. Y luego preguntan, ¿tiene algún poder en particular Armin Sola? Armin Sola, no. Es muy inteligente, es un brillante científico, es buenísimo biólogo y también puede crear clones como si fuera, o sea, ¿cómo se llama? Ir al baño. Así, o sea, los puede hacer muy, muy, muy fácilmente. Y lo curioso de este personaje es que él agarra su cerebro, lo quita de su cabeza para protegerlo mejor y lo pone en la cavidad del torso para que costillas puedan proteger su cerebro. Y lo que aparece en su pecho no es su rostro, es una pantalla donde aparece una imitación de su rostro. Pero poderes, no, es nomás muy inteligente. ¿Algo más? Stan Lee ha hecho nuevas cosas, ¿son recomendables? Ha hecho muchas cosas nuevas, ni una es recomendable. Ravage 2099 es uno de ellos, Just Imagine, varios cómics que hizo para DC son malísimos. Y en general, nada que hizo después de que se salió de Marvel. No, creo que lo último bueno que hizo fue el Silver Surfer, llamado Silver Surfer Paradoja con Moebius y Parable de Contar. ¿Algo más? Es Parable y es Parábola. Parábola. Parábola. Parábola, sí. Parábola, sí, tienes toda la razón. Víctor Akagami. Hola, saludos a todos. Tengo una duda. Yo tenía entendido que el enemigo de Superman llamado Brainiac era una inteligencia artificial extraterrestre. Sí. Pero recientemente lo vi como un extraterrestre, me imagino que humano, ajá. Sí. Del planeta Kolu, sí. ¿En qué momento me perdí? Bueno, lo que pasa fue los crisis, la crisis de tres sentimientos originalmente era una inteligencia artificial creada en Kolu, que eventualmente toma forma robótica cuasi humana y procede a tratar de atrapar a diferentes planetas o la inteligencia de diferentes planetas. Y por eso los hace chiquitos para de esa manera tenerlos en su colección. Más adelante, después de la crisis de Tierras Infinitas, deciden que él es un ser humano extraterrestre nativo de Kolu, que después de ser asesinado por el Consejo de Científicos, su mente va flotando en la Tierra y entra dentro de la mente de un psíquico terrestre y se empieza a enfrentar contra Superman. Este psíquico terrestre primero empieza como forma humana y después, utilizando la inteligencia de Vril Dox, que es el nombre del coluano que muere, crea un cuerpo artificial ya verde, calvo, con barbita, es una barbita de candado, rubia, y se empieza a enfrentar a Superman. Después descubrimos que todo eso fue mentira. El verdadero Brainiac es el que aparece en la película de Superman Unbound y también en el cómic de Superman contra Brainiac, donde descubrimos que todas estas versiones de Brainiac han sido nomás como heraldos del verdadero Brainiac, que es una inteligencia artificial en forma humana que tiene una nave y está coleccionando la inteligencia de diferentes planetas. Curiosamente, en la serie animada buenísima de Superman, Brainiac no es creado en Kolu, es creado en Krypton. Y él, de alguna manera, es culpable de la explosión de Krypton porque no le avisó al Consejo de Científicos que Krypton iba a explotar. Curiosamente, eso se puede adaptar en Man of Steel sin ni un solo problema. ¿Algo más? Sí, Metal Man. Ajá. ¿Qué tal? Un saludo, dice, saludos a todos en Comic Manía. Aquí siguiéndolos en otra emisión dedicada a los cómics para nosotros los comic maníacos. Okay. Luego Metal Man regresa y dice, un comentario. Imagino que fue el día que estuvo Bernardo y estuvo Carmen hablando de deportes. Okay. Dice, y un comentario, con respecto a los que les gustan los deportes, tiene razón el gran don Carlos Joy Moisés, siento que nosotros los comiqueros vivimos en un mundo aparte, lejos de otros gustos más mundanos, entre comillas, de este mundo real donde no se deben de mezclar, ya que había un cortocircuito. Mínimo mencionar muy brevemente la lucha libre, ya que también es un universo de fantasía y emociones. Okay. A través de los retos y enfrentamientos. Gracias. Nunca vayas a León, Guanajuato. Todos los comiqueros de León, Guanajuato son súper fans de fútbol, soccer. Y de hecho, cuando juega León se ponen muy mal. Yo lo único que te puedo decir es, esa es mi decisión, esa es mi opción, el odiar los deportes, que yo era muy malo con ellos, pero créeme, si yo hubiera sido una estrella de fútbol americano y 10 porristas hubieran sido mis novias, adoraría el fútbol americano. Si hubiera sido capaz de poder patear un balón y meterlo dentro de una portería, créeme, sería súper fan del soccer. Pero como no puedo hacer nada de eso, lo detesto. Curiosamente, soy muy bueno para levantar mancuernas, soy muy bueno para levantar pesas y no le tengo nada de miedo al cardiovascular. Entonces me encanta ir al gimnasio y me encanta el fisiculturismo. Entonces, cada quien odia lo que no puede hacer, diría yo. Entonces, para todas las personas que les gustan los deportes, adelante. Pero les digo ahorita, Comic Manía no es el lugar donde pueden venir a hablar de deportes porque los detesto tanto que me traen malos recuerdos de mi infancia. ¿Qué más? Gabo. Hola a todos en cabina. Joy y Joy como alegría. Sí. ¿Qué opinas del final de Age of Ultron? Para mí estuvo decepcionante. Decepcionante, no con el tema, pero dice que el final de Civil War. Me imagino que lo está comparando igual, sí, de, sí, de malo. Sí, es igual de malo. Porque son 10 números que no te llevan a nada. Absolutamente para nada. Bat Lantern 721. Saludos, Joy, Lorne y compañía. Tengo una gran duda. ¿Cómo regresó Steve Rogers a la vida después de que murió en las consecuencias de este evento horrible llamado Civil War? Regresa a la vida porque primero él no murió. La bala lo mandó a través del tiempo y el espacio sobre su propia timeline. O sea, él estaba visitándose a sí mismo en diferentes momentos de su vida y finalmente regresa a su cuerpo y regresa a la vida, porque nunca lo quiso matar el Red Skull, porque lo quiere torturar. Matarlo es muy fácil. Ok, próxima pregunta. También continuamos con Bat Lantern 721. Joy, también me gustaría saber si el sábado después de la práctica vas a ir al cine a ver el Man of Steel. No sé si esto lo pregunta porque tenía ganas de ir. Última hora ni fuimos porque yo quería juntarme con toda la banda para que escribiéramos los próximos capítulos de Comic Manía TV. pero desafortunadamente o afortunadamente nos estamos divirtiendo tanto en la charla que quién era yo para ponerlos a trabajar. Entonces pues ya no hicimos nada. Beto Calvo, su hermano, el Taker, y mi buen amigo Lioco se fueron a ver la película de World War Z, que sí. no es mala, pero es obvia. Es entretenida y es obvia, ¿sí? O sea, todo lo que hemos visto en Walking Dead aparece en la película, todo lo que vimos en 28 días después aparece en la película, y mala no es. Y por desgracia, pero... como le comentaba a Beto y al Taker, que las escenas más impresionantes las queman en el tráiler, por desgracia. Sí. Y quiero decir, lo peor de todo, esa idea de una pandemia mundial la visitó primero Steven Soderbergh en Contagio. Ah, claro. Y para mis gustos lo hizo mucho mejor en Contagio. Está mejor manejado. Exactamente. Sí, entonces yo veo la película y digo, sí, me queda muy chido, se ve muy bonito, pero ya lo vi. Espantan, te hacen brincar. Pero yo lo vi tantas veces en diferentes películas que dije, yo, bueno, le metieron dinero. Se ve increíble. Se ve muy bien. Las escenas en Israel están de primera. Pero lo he visto antes. Y me agradó mucho la justificación y el final, la razón por la que cómo se resuelve. Me dije, wow, o sea, qué bien está eso. Ah, funciona. Porque bien. No me lo hubiera imaginado, ¿no? Funciona, pero. Pero hasta ahí. Hasta ahí, ¿no? Dominguera. Súper dominguera. Sputnik, saludos a Joy, Bernardo, y besos para la lindísima Lorna. Okay. Joy, ¿hay algún cómic de Star Trek que tenga una buena historia? Ya que gracias a ti ahora soy gran fan de Star Trek. Todo lo que escriba Peter David de Star Trek es buenísimo. Punto. Sus libros son gloriosos, sus historias en cómics son muy divertidas, porque Peter David es un verdadero fan, pero es un excelente y divertido escritor. Todo lo que diga Peter David y Star Trek, cómpralo. ¿Qué más sigue? Ángel Kitae. Okay. Hola a todos en Comicmanía. Saludos a la talentosa Lorna y al buen Bernardo y, por supuesto, al gran Joy. ¿Ya le dieron Batman Superman 1? ¿Qué opinan? ¿Y qué opinan de la película animada Superman contra The Elite? Me fascinó. Superman contra The Elite se me hizo muy X. Me gustó más el cómic, que es un poquito más entretenido. La película como que es muy morbosa. Casi que quieren ver a Superman matar y al último no más. No sé, como no me terminó de gustar. Y las voces tampoco me gustaron. ¿Cuál fue la anterior? Y el cómic de Superman, de Batman Superman 1, el que acaba de salir esta semana. ¡Malísimo! ¡Horrendo! ¡Horroroso! El arte de Jay Lee está bonito para poner en tu pantalla de... Exacto, pero la narración es extraña. Es extraña la narración, no funciona. No sé, como que ver la primera vez que se conocen sus personajes. Además, no funciona. Pero están muy bonitos como imágenes individuales para poner en la pantalla de tu computadora o para poner como un póster. Pero como cómic se lee bastante mal. ¿Tú qué opinas de Superman versus The Elite? Igual. De hecho, como lo dijiste, el cómic lo lees más rápido y pues al final del día estás viendo este Superman enfrentándose a la Authority, ¿no? Sí. Y ya te cuenta lo que te tiene que contar. Y en la película lo estiran tanto porque tienes que justificar el tiempo que no. O sea, incluso no la volvería a ver. No, yo no la he vuelto a ver. Es y la de Superman Unbound, cuando se pelea contra Brainiac, también es malísima. No la he visto todavía. Mala. A ver, ¿algo más? Un Spectre. Superman no mata, solo Wolverine. Pero lo sobreexplotan como también a Batman. No queda respuesta a algún comentario. Pues lo único que puedo decir es, Superman ya mató. Mató en los cómics de John Byrne. Entonces, si Superman es llevado al extremo, puede tomar una vida. No lo hace como su primera opción, pero desafortunadamente en este caso era su única opción. ¿Algo más? José Luis dice, saludos a todos. Superman, ¿por qué no le tapó los ojos con la mano a Zod? Hubiera sido más fácil. Porque lo que pasa es que, si tú notarás, estaba de la manera que lo estaba sosteniendo, si quitaba sus brazos para taparle los ojos, además de que le quemaría la mano a Superman y no llevaría nada, nomás lo desarmaría, literalmente. Si el Zod se lograba liberar, porque obviamente cuando te ponen algo muy caliente en las manos vas a hacer ¡au! Vas a mover el brazo. Si se logra liberar Zod, pues otra pelea donde van a destruir más edificios. Repito, desafortunadamente era la única opción en ese momento. ¿Algo más? En este caso, en cuanto a tu respuesta, normalmente, por ejemplo, en la película de Superman Returns está esta escena donde le disparan a Superman al ojo, ¿no? Y te das cuenta que nada lo puede dañar. Pero Superman, otro kryptoniano con su mismo poder, por supuesto que lo puede dañar. Exacto. No, entonces, de hecho, ese Superman es mucho menos poderoso, porque recordarás, cuando entra a la nave, una de las máquinas le dispara y lo hiere. O sea, este Superman es el Superman de John Byrne, es mucho menos poderoso. Y además está enfrentando contra personas que están diseñadas para matar. Superman estaba peleándose contra todo un ejército de gente diseñada para matar. Fíjate, de hecho, hay un momento donde Superman está caminando por Smallville y está la gente corriendo y Superman les dice, métanse, no es seguro. Es. ¿Qué más quería que hiciera? Que fuera y los llevara individualmente a sus casas. Uh-huh. Y después cuando Superman se va a enfrentar contra ellos, todavía no saben qué va a hacer. Superman podía en ese momento salir volando para que lo persigan. Pero antes de que él pueda salir volando, llega el ejército americano en Smallville y el ejército empieza a dispararles a todos. El ejército es el que empieza el conflicto bélico, que Superman no le queda más que seguir peleando. Así es. Y les repito, ¿cómo va Superman a agarrar y llevarse a Zod lejos de Metrópolis? Si sale volando Superman hacia el desierto para que se peleen ahí, Zod lo tiene que seguir. Así es. Ese es uno de los puntos que he oído mucho, he oído muchas críticas. Y de entrada, Zod es un militar. Los ejércitos, cuando van a conquistar a otros pueblos, a otras tribus, en el caso en África, saben que causando más daño en tu terreno te van a debilitar moralmente. Exacto. Y es lo que también están haciendo, ¿no? Si Superman se va a otro lado, ¿qué? Adiós, yo sigo aquí terraformando y destruyendo Metrópolis. Exacto. Por eso Superman no se los puede llevar. Pero bueno, hay gente que más lo entiende. Pero continuamos. Y José Luis continúa. ¿Sí me pudieras decir por qué Zod no lleva a la nave? ¿Por qué Zod lleva la nave a Lois Lane? Porque Lois Lane sabe cosas de Superman. ¿Por qué? Porque llega un momento donde ella hace un reportaje. Ellos leyeron el reportaje. En el reportaje ella menciona haber entrado a la nave. Él necesita saber dónde está la nave, quién está en la nave, cómo se ve la nave. Y de hecho ella lo menciona. Yo no quería decirles nada de ti, pero entraron a mi cerebro y ya saben todo. Y como ellos sabían que ella sabía todo, porque ella publica un artículo. Si ellos tuvieron la capacidad de comunicarse en todos los idiomas del planeta, o sea, es porque accedieron a la información del planeta, del mundo, no del periódico, y llegaron entonces al artículo en el periódico El Planeta y se enteraron de esto. Exacto. ¿No? Bueno, de hecho no estaba en el periódico, recuerda que estaba en internet. Ah, en internet, exacto. Más bien, y internet, obviamente dicen total acceso a internet, de hecho muestran cuando un teléfono smart está mandando su señal también. Ajá. O sea, todo está ahí. El problema de esta película es que te reta a pensar un poco y nadie quiere pensar. Por eso les gustan los Avengers, porque no tienes por qué pensar, todo te lo previgiere nuestro buen amigo Joss Whedon. ¿Por qué no les gusta Amazing Spider-Man? Tienes que pensar. Ajá. Desafortunadamente. Eric del Shiru Parker dice, ¿ya comentaron la película de Superman? ¿El podcast era broma o venía fallando? Me imagino, de hecho fue algo que creo que te reportó Waku y arreglaste. Me lo reportó varias personas. Lo que pasa fue que yo lo transformé de un M4P, que es como graba mi celular, a un MP4. Pero desafortunadamente, si no lo hago correctamente y los settings están mal, se cae todo. Me lo comentó Pilar Atómica, me lo reportó Waku también. Entonces yo agarré y lo reparé y ya todo está funcionando bien. Al menos yo lo bajé y lo probé y todo estaba funcionando perfectamente bien. Luis David dice, hola Lorna, espero que esta semana esté llena de bendiciones para ti y mis mejores deseos para yo y con mi maniata bien. Pregunta, después de Storm, mi X-Men favorito es Psylocke. ¿Saben y opinan del rumor? Está mal la redacción. Sería algo así como, ¿qué saben y qué opinan del rumor que está corriendo sobre que Betsy va a tener una relación lésbica? Claro, que solo lo he leído como rumor y espero que se quede ahí. Pues honestamente, ¿qué importa? ¿No? Curiosamente, el personaje de Psylocke ha tenido mucha mala suerte con los hombres, entonces no me sorprendería para nada que decida estar con el lado de las mujeres. Y además recuerda, ella es una telépata. Ella tiene la oportunidad de no enamorarse del físico, sino de la mente y los sentimientos de la persona. ¿Por qué es que Emma Frost, la persona más odiosa, más fría, más seca, más agresiva del universo Marvel, se enamora de Cyclops? Porque entra a su cerebro y su cerebro lo enamora, sus emociones lo enamoran, su alma lo enamora y ella no lo puede resistir. Lo mismo puede suceder con Betsy Braddock, entonces a mí no me molesta para nada. Entiendo que te moleste a ti, pero honestamente, ¿no te gustaría ver a Betsy besándose con, no sé, Rogue? Tú y Rogue Raven estarían muy felices, yo creo. Para al menos, sé que Lyoko y yo estamos muy felices también. Honestamente no le veo gran problema y además, como he mencionado antes, la sexualidad de los superhéroes en serio no importa, lo que importa son sus acciones. No importa si Batman y Robin eran gays, fueron gays, son gays, no importa. son sus acciones. No importa si Superman es gay, será gay, piensa en ser gay, son sus acciones las que importan. Si ustedes están solo viendo lo que hacen detrás de una puerta cerrada, pues son unos morbosos. Relájense, no pasa nada. Si la hacen gay, no pasa nada. Si lo quieren hacer para ventas, no funcionó con Batwoman, no va a funcionar con Betsy Braddock tampoco. Y curiosamente, Betsy Braddock tiene algo muy similar a Green Lantern. ¿Sabes qué es? Su amor por la pedofilia. Déjame contarte algo muy curioso. Cuando Betsy Braddock todavía tenía un cuerpo y rostro británico, de una mujer británica, ¿sabes con quién varias veces tuvo momentos un poco embarazosos, un poco románticos, un poco curiosos que no debió de tener? No. Doug Ramsey, un muy buen amigo de Kitty Pryde, miembro de los New Mutants. Su poder mutante era poder descifrar cualquier lenguaje. Tenía la misma edad que Kitty Pryde, empezó a los 14 años Kitty Pryde, entonces me imagino que cuando él entra a los New Mutants tenía no más de 16, y varias veces tuvo momentos muy interesantes con Betsy Braddock. Wow. De hecho, una vez estaban hablando en la oscuridad después de una aventura contra Mojo, que estaban en este universo del Mojoverse ayudando a Longshot, y le pusieron unos ojos falsos a Betsy, ¿recordarás? Unos ojos que son cámara. Ellos regresan de este universo y están platicando en la oscuridad, y cuando llegan todos los X-Men y prenden la luz, ambos están desnudos. Wow. Y por poco se besan más de una vez. Y ella no quería, porque el niño está mucho más chico que ella. Uh-huh. Pero aparentemente la pedofilia y ella son unos. Pero bueno, ¿algo más? God Lawson. Hola, saludos a todos. ¿Podrían decirme su opinión sobre lo que viene en Marvel Comics? Las consecuencias de Age of Ultron como Hungry, AI... Parece, por lo que he leído, que al fin va a desaparecer el universo Ultimate de Marvel. No va a desaparecer, nomás se van a enfrentar contra Galactus y después todo va a sobrevivir. Va a entrar Ángela para subir las ventas de Guardians of the Galaxy y posiblemente aparezca en la película, que eso va a ser muy infeliz a Tom McFarlane y muy feliz a Neil Gaiman, obviamente, hasta que empiece Marvel a quitarle todas las regalías del personaje de Ángela. Entonces Neil Gaiman va a empezar a querer sacar el personaje de Ángela de Marvel Comics. Y curiosamente también algo que va a pasar con AI, que es la inteligencia artificial, que me imagino que varios personajes que son de inteligencia artificial, robots, etcétera, se van a juntar para prevenir que vuelva a suceder algo como Ultron, pero pues no sabemos nada de lo que va a suceder. Lo que sí te recomiendo es que leas el más reciente número de Hawkeye, de Marvel Now, que es glorioso. Todo es visto a través de los ojos. Pizza Dog Special. Todo es visto a través de los ojos del perro de Hawkeye. Y se cuenta bien la historia, es increíblemente entretenida, el arte de David Aya no tiene progenitora. Compren el Hawkeye, ese y Daredevil son los dos mejores cómics que está publicando Marvel en este momento. Y aquí hay un punto interesante. Tiene mucho tiempo que los lectores en México le están pidiendo a Editorial Televisa publique Hawkeye, porque están sabiendo, me imagino por programas como Comic Manía, claro, que Hawkeye es uno de los mejores títulos actualmente de Marvel Now, ¿no? Y ya dejaron entrever los editores que están intentando ver si es posible publicar Hawkeye en México, ¿no? O sea, que al menos ya la puerta está entreabierta, ¿no? Ojalá y haya oportunidad que lo puedan publicar. ¿Cuántas preguntas nos faltan? Porque tenemos solo 20% de batería. Como 3, ¿eh? ¿Vale? Perfecto. Sí lo vamos a lograr, Lioco. Sí lo vamos a lograr. Está muy divertido que dice. Enter Your Name Here pregunta. Disculpen mi ignorancia, pero tengo entendido que son 3. General Zod Faora, pero no sé quién es el tercero. None. De hecho, Faora y Non se enfrentan a Superman en Smallville. Es el tipo que mide como 2 metros y medio. Daniel Stark dice, un comentario, odio a Superman, pero lo respeto. Gracias. Ni la película la vi ni me interesa. Podemos seguir. Ok. Fernando dice, Man of Steel... Si eres fan de cómics, lo único que no te tiene que gustar Superman, pero le debemos un poquito de respeto por simple y sencillamente ser el primero en ponerse spandex, calzones por fuera y una capa y decir soy superhéroe, y de ahí salen todos. No existe Spider-Man, no existe Human Torch, no existe Namor, no existe Batman, no existe nadie sin Superman. Respeto, solo respeto. Claro. Fernando dice, Man of Steel no es mala, pero es una película de Superman y quizás donde falla un poco es quizás donde a los que no son tan fans de Superman les gusta. que sea un ñoño que traiga los calzones por fuera y que no sea oscura, es algo que, por ejemplo, Avengers no teme hacer. Está medio raro el comentario. Pero... extraño el comentario, no lo entendí, pero bueno. Y el final, el último comentario o pregunta es de Alex Castillo. Muchos saludos a todos en la mesa. Escuché el podcast especial de Man of Steel y estoy totalmente de acuerdo con Joy que la película es brillante. Ah, gracias. Este es el Superman del siglo XXI, que el siglo XXI merece. Siento un poco de lástima por Bernardo, que obviamente no le entendió la película, o se equivocó de sala, o salió mucho al baño. No sé. Algo pasó ahí. Y un poco ligero bu para Carmix, porque tampoco le entendió. Alex Castillo, ya terminamos. ¿En serio? Damas y caballeros, hemos terminado con 2 horas para 14 minutos. Tenemos todavía 15 minutos. Digamos que vamos a poner 3 canciones. A 5 minutos cada canción, cuando le pones unos 15 minutos, sale exactamente en 2 horas y media. Voy a hablar con Lorna muy seriamente, a ver si nos podemos tomar un día de descanso. Pero van a tener su podcast nuevo, con preguntas viejas, pero sin duda es nuevo. Y eso puede ser que sea bueno para todos, para que Lorna se tome un descanso, para que yo me tome un descanso, para que todos nos tomemos un leve descanso. Y también lo que me gustaría decirles a todos es gracias, en serio, gracias por toda su increíble paciencia. A qué bueno que les está gustando el programa, qué bueno que les está gustando con Bienvenida TV. Es el momento que le voy a dedicar a hacer unos cuantos anuncios, algunos cuantos comerciales, pero primero me gustaría dejarle a Lioko el micrófono. ¿Tienes algún comercial que dar? ¿Tienes algo que comentar a la gente? ¿Algo de los videos que estás subiendo para YouTube? ¿Algo tuyo personal de la covacha? Algo comentario sería aquí que ahorita los videos estoy subiendo un poco más lento porque ya los empecé a editar. Antiguamente lo que hacía es que lo subía tal cual en caliente, de hecho el día que llegaba de la plática lo subí en la noche, pero ya tenemos un video atrás que ya mejor los junté para que queden todos completitos. Les estoy poniendo un poquito de cortes en ciertas partes que en el video como que se pierde un poco la cámara, pero para que quede mejor, para que lo sienta con un mejor ritmo. Ah, perfecto. Si se está tardando es para mejorar, a veces es muy bueno. ¿Algo que nos quieres decir de La Covacha? Pues simplemente La Covacha es un blog de fans, escrito por fans, como ustedes también. Si quieren publicar algún post en nuestro blog, tenemos una sección donde los fans pueden mandarnos sus críticas, sus opiniones y nosotros las publicamos. Okay. Tenemos cierta cercanía con las editoriales mexicanas, entonces preguntas que normalmente no les responden de manera directa a los fans, a nosotros tenemos quizás un poco más de chance de conseguir respuestas, no siempre y no todas, porque muchas veces son muchas repetitivas, claro. Pero ahí estamos y estamos muy vivos en Twitter y Facebook todos los días. Parece perfecto, y también para que después no se haya problemas con nuestros buenos amigos de Comic Corp, porque yo he oído que desafortunadamente La Covacha y Comic Corp no se llevan tan bien como se deberían de llevar, pero yo no me meto porque yo no me llevo con nadie, entonces si alguien no debe de hablar de paz y comunidad soy yo. Pero sí me gustaría darle también un espacio a Comic Corp. Muchísimas gracias por siempre agarrar este programa, spamearlo por el universo. Son comiccorp.blogspot.com. Visítenlos, tienen igual mucha información acerca de cómics. Y al igual que La Covacha, se han dado la tarea de agarrar todos los programas que se podcastean en México y darles un espacio para que los puedan encontrar más fácilmente y de esa manera la gente se pueda enterar de todo. Si no les gusta este programa, tienen ahí la oportunidad de ver todos y cada uno de los programas que se producen en México en su propio idioma, y algunos también están extranjeros que más o menos tienen cosas similares acerca de cómics. Entonces, señores, no tienen que ser fieles a mí o fieles a ningún programa, sean fieles a ustedes. Escúchenlos todos, escuchen 10, escuchen 20, escuchen 2, escuchen 1, pero escuchen lo que ustedes quieran, porque afortunadamente en este mundo tenemos libre albedrío y podemos decir cuando queremos escuchar algo y cuando no, y podemos apagar la computadora así como podemos apagar la tele. Entonces no tienen ni una obligación de escucharme a mí, pero hagan lo que ustedes, su conciencia les dicte. Y les agradezco siempre a la gente de Comic Corp, al igual que a la gente de La Covacha, que su conciencia les dicta que este programa tiene algo de valor y que vamos a poder spamearlo por el universo. Y ahora, próximamente, si todo sale bien, nuestro buen amigo Lioko logró algo que yo pensé que iba a ser imposible. Este programa ya está en revisión por iTunes. Posiblemente vamos a empezar a estar por iTunes. Lioko me va a enseñar cómo hacerle para que ustedes bajen y descarguen este programa a través de iTunes. Porque desafortunadamente, Lioko me comentó algo que no debió de comentarme, que es que hay un cierto rating dentro de iTunes. Yo sé que no voy a ganar, pero quiero competir. Supuestamente hay del 1 al 100, por decir. Ahorita vamos a empezar en el 101. porque no tenemos a nadie escuchándonos a través de iTunes, pero obviamente si ustedes empiezan a descargarnos de iTunes los programas nuevos, los programas antiguos, de esa manera podemos ser, poder competir y tal vez, posiblemente lleguemos al 68. Si llegamos al 67 voy a estar muy contento. Y si llegamos al 66 voy a celebrar porque va a ser el número de la bestia. Tú dime. Como bien dices, ahorita ya el programa ya está dado de alta en iTunes, pero ellos lo tienen pausado porque lo tienen que revisar el contenido si cumple con las expectativas y las normas mínimas que ellos necesitan. Entonces, en cuanto ellos den la luz verde, yo les voy a avisar, ya está el programa y vamos a entrar a tener el programa más reciente, ¿no? Y conforme pasen los días, ya que tengamos la aprobación, vamos a subir todos los programas que existen de Comismanía. Exacto. Y algo, como dice Joy, muy importante es, no solo, si tienen ustedes iTunes, no solo es que se suscriban y lo bajen y lo escuchen, sino dejen comentarios y califiquen el programa. Porque en iTunes lo más importante para poder ir escalando niveles es que la gente vaya, son calificaciones por estrellitas, que vayan ustedes calificando y comentando lo bueno, lo malo, si les gustó o no les gustó, y conforme a esas calificaciones y comentarios es como el programa va a avanzar y ojalá algún día pueda estar en el portal, exacto, en la primera página. No creo, pero bueno, lo bueno es que a mí lo que me gusta es competir. No tienes que ganar, pero mínimo hay que competir, ¿no? Entonces vamos a ver si lo logramos eso. También me gustaría dar las gracias, como siempre, a Lioko por ser parte de las pláticas, es fantástico, y grabar los programas en video porque es algo bastante, bastante divertido. Incluyendo ayer tuvimos la presencia en la plática de Superman, fue Lex Luthor. Esperemos que lo hayas podido capturar porque creo que fue bastante lindo. De hecho, hay momentos donde Lex Luthor pasa detrás de mí, entonces así lo es. Capturamos en algún momento. Y si la persona que yo nombré Lex Luthor está escuchando este podcast, espero que no me venga a romper la cara, porque me la merezco, porque la cara que puse cuando lo llamé Lex Luthor no fue algo de gran alegría. Pero bueno, así de pelado soy de vez en cuando. Muchísimas gracias a la gente de Fantástico por abrirnos sus puertas. No va a haber plática en julio, pero va a haber plática en agosto y va a ser el mes de los villanos de septiembre. Lo que voy a hacer, obviamente, como de seguro no va a haber salido ni un número del mes de los villanos, voy a ver la lista de todos los villanos o personajes antagónicos que van a aparecer. Les voy a contar la historia en breve, esperemos, de todos y cada uno de esos villanos, para que ustedes definan si quieren leerlos o no lo quieren leer, porque hay algunos que son muy fáciles, como es el caso del pingüino, tal vez el acertijo, obviamente el Joker, pero también saber un poquito acerca de otros de los personajes que aparecen ahí. Nunca está de más el conocimiento, entonces espero que me puedan acompañar. Este va a ser hasta agosto, porque en julio, por la mole, no vamos a poder trabajar ahí, porque toda la gente va a estar en la mole, nadie nos va a ir a ver a Fantástico. Y me gustaría decirles, señores, tenemos casi cero visitas en nuestros programas de Comicmanía, especialmente el más reciente que acaba de salir, que es sobre el Hombre de Acero, porque desafortunadamente, como les estoy comentando, los productores sienten que es correcto para ellos tenerlo privado en vez de público. Vamos a tratar de lidiar con eso para que todo este público y que se pueda volver viral este video, porque creo que tiene información valiosa para algunas personas. Lo que les voy a decir es visiten tv.alterworld.com.mx, ese sería tv.alterworld.com.mx. Visítenlo, pongan ahí cómo se llama, alguno de los videos, véanlo. Si quieren algún comentario, comenten ahí. Yo me di la tarea de contestar todos y cada uno de los comentarios. Entonces, es lo que voy a estar haciendo hasta que ya haya oportunidad de contestar los comentarios en el programa, que eventualmente se va a poder, cuando convenza también a mis productores y directores que 6 minutos está bien, pero 10 minutos es lo que la gente está pidiendo. Si quieren que los programas duren más, comenten quién quieren que los programas duren más. Si quieren algún personaje en particular que salga ahí, coméntenlo también. Si creen que los programas sean públicos en vez de privados, coméntenlo también. Lo pueden hacer en Comicmanía, ¿no? .aw en Facebook. Entonces ahí coméntenlos, inúndenlos de comentarios diciéndole, señores, queremos programas más largos, señores, queremos que el video sea público. Y créanme, los vamos a complacer, pero los productores tienen que dar cuenta de lo que quiere la audiencia, porque si no, ¿cómo saben cómo lo es? Le doy las gracias, como siempre, a la bellísima Lorna por abrirnos este espacio. Bueno, señores, voy a hablar con Lorna para ver si ponemos este programa en vez del programa en vivo del miércoles, o si Lorna quiere un programa en vivo, ya lo discutiremos después. Pero lo que me gustaría decirles es gracias por su paciencia, gracias a Leoco, gracias a las personas de Reforma 222 por no molestarnos cuando estábamos haciendo este podcast, y nos estamos viendo la próxima semana. Sigan bien, adiós.